jueves, 21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Yo me estoy escuchando bien, pero los aplausos están muy fuertes para mí. ¿Cómo está muy fuerte? No empecemos con cosas raras, por favor. La gente es muy exitista acá, entonces te aplaude muy... La gente está eufórica, Colman. Sí, está excitada. Exacto. Excelente. Una vez que se queja. ¿Cómo? Una vez que lo aplauden, se queja. En serio, bueno. Está como la gata Flora, está. Una vez me quejo, por eso. Una vez que me aplauden, una vez que me quejo. Bueno, pónganse de acuerdo. No, por tiene, favor. Sí. Tiene mal el tiempo. Y la humedad, ¿no? Puede ser. Sí, parece. Está caluroso. 61% de humedad, dice la tele. Sí, bueno, pero ayer teníamos 98 casi. Sí. Oh, una cosa ayer loca. Un asco, no, sí. Por Dios, me dolían las piernas, los pies. Sí. Todo hinchado tenía los pies. Y los pelos de ahí también te duelen. ¿Los pelos de dónde? De la pierna. Y estaba medio caldosa la zona. Ah, ¿sí? Y claro, mucha humedad, ¿viste cómo es? Todo el día manejando, imagínate. Bueno, espero que no hayan indagado por esos lugares porque no, para nada. Desfallecido. Por favor. Se ríe el zorro acá. Un saludo, un abrazo al zorro acá. Un abrazo al zorro. Ya me trajo el agua rapidito. Sí. Y está cerciorando que todo salga bien, sí, así todo, después se va todo, a descansar. Estás espadeando. Estás espadeando, exacto. Sí, Jorge, perdón. Sí, no, ayer fue un día insoportable, muchísimo olor a humedad. No, terrible estaba. Y la calle estaba bastante. Sí, la calle sí. Fulera, muy, muy rebaladizo. Estaba resbaladiza. Como en el disco de Bon Jovi. Resbaladizo, ¿dónde mojado? Excelente. De que no solamente la calle estábamos o la calzada, sí, como se debe decir, no solamente la calzada, sino que la acera también. Ah, sí, la acera también, sí. La vereda era un desastre. La verdad, era todo un combo, digamos. Y hay que tener cuidado porque te puedes pegar una flor de desfalada. Sí, no olvidate, claro. Olvidate, hay que cuidarse. Sí, sí, yo vi un par de. No accidentes, pero bueno, sí, una moto que había derrapado por ahí por la avenida Rivadavia. Claro. Sí, cosas bastante extrañas. Y no extrañas. Claro, para las motos se complica más, ¿no? La calzada. Claro. Sí. Sí, sí, le da de costadito y van. Olvidate. Se van deslizando. Chao. Después así ocurren los accidentes. Sí, claro. Y derrapar, yo he visto derrapar a uno que otro así que estaba medio escabiado, también derrapado. Sí, eso sí. También. Se van de costado. Chao, olvidate. ¿Qué va a hacer? Así que bueno. El fin de semana, parece que derraparon varios. Sí, bueno, con las celebraciones del Día del Amigo. Claro, obviamente. Sí, sí. Bueno, uno estuvo bien. ¿Cómo? Uno estuvo bien, o sea, bueno, le contamos a la gente, los que no saben, sí, nos hemos reunido en la casa del flaco Dani Hernández, que hoy tenía que estar presente, pero por problemas hogareños, no puede estar aquí. Está en su faceta de plomero. Sí, plomero, sí, gasista y etcétera. Y electricista. Sí, el arregla tutti. Exacto. Está arregla tutti. Yo no sé si es el que le alcanza las herramientas a quien realmente está haciendo el trabajo. Yo he laburado con él y sé que labura a la par. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Igual eso era en otras épocas, no sé. Ahora. Ah, bueno. Ya estamos, o sea, como que estamos diciendo sí, pero no. Claro. Bueno, no sé. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Dani. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Sí, por supuesto. Por y supuesto. Salió un gran asado, la verdad que. Ya vamos a hablar cuando aparezca en su. Con ah, su bueno, acción. Hablemos ahí entonces. Pero no lo tenía en la faceta de repostero, ¿eh? No, la verdad que no. Y quedó un huequito para llegar a ese punto, porque si no. Sí, sí. Le dimos lindo al diente. La verdad que no lo veía en la cocina, pero. Bien, se portó. Sí, sí, la verdad que sí. Un gran aplauso. Sí, son. Sí, Jorge. Son esas facetas ocultas, ¿no? De la gente. Claro. Uh-huh. Bueno. Claro. Así que bueno, El lado oscuro de la luna. Claro, estuvo con la paseta dulce y el cafecito, que vino, pero sí, de 10. Cafecito como piña vino. Estuvo de 10. Bueno, entonces la parte de él vamos a corre. Hablar. Y después tenemos otro amigo que estuvo presente ahí, compañero acá del programa. Sí. En el que después, en la semana, tuvo que hacerse uno que otro estudio. ¡Ah! Me parece que lo estuvieron escarbando el. Sí. ¡Ay, marica! Él dijo que no. ¿Quién pasó? Le estuvieron escarbando el asterisco. El señor Hernán Carlos tenía turno para el martes, creo que fue. Claro. Y bueno, y había. Lo dijo en reiteradas ocasiones, lo nombró. Estaba contento, tenía cara alegre. Sí, sí, sí, sí. Y nombró que el martes tenía que hacerse un estudio pertinente de las partes. Un poco la disfrazaba, que decía que no, ojalá que no, que esto, que lo otro, pero no. Sí. Yo le veía cara feliz. Yo creo que lo estaba deseando. Claro. Y después me mandó mensaje a media mañana del martes y diciendo que al final no fue tan así, esto que el otro. Así que no íbamos a decir nada hoy. Y yo le dije, obvio. Vamos a decir algo al respecto, obviamente. ¿Por qué no? ¿Qué no, Nino? Y hay que decir las cosas como son. Claro, igual yo lo había dicho a alguien que no era tan así como era antes. Pero bueno, se ve que alguno todavía tenía esa fantasía. Los urólogos más viejos son de la vieja escuela. Claro. Se calzan el guante de látex y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y se llama, se dice, no te pongas nervioso, Darío. Relájate, no te pongas nervioso, Darío. Y el paciente dice, yo no soy Darío, no, Darío soy yo. Excelente. con este tiempo, para entrar ya en tema, gracias, creo. Sí. Para ya estar en trema acá. Con este calor, en trema americana. En trema, pistacho. No, trema, claro. Claro. Por eso, a eso, viste, la casaste. Recalculando. Yo quería hablar. Recalculando. Bueno. Vamos, no me dejan explayarme. Por favor, viejo. Todo suyo. Quería llegar a la trema, como vuelvo a decir, porque está lindo para tomar helado. La verdad que hoy sí está para un helado, ¿eh? Sí. Hace rato que tengo ganas de comer helado. Yo tuve el gusto, el placer esta semana, fuimos con MG, que le mando un besito grande, que está escuchando. Sí. Fuimos a comer algo. ¿Y a tomar helado? Y después tomamos un helado, sí, ahí en la esquina de donde. ¿Qué? La pasa mal usted, Bueno, cuando se puede, estábamos los dos solos, dijimos, bueno, vamos a comer algo. Sí. Igual, se gastó, no sé, con descuento. Vuelvo a decir, con descuento, pago en efectivo, sí. 20% de descuento. ¿A dónde? Y a la vuelta donde yo vivo. ¿A la vuelta? ¿Qué hay? Y ahí en Avellaneda Centro, gordo. Bueno, sí, va. No me acuerdo el nombre, pero. ¿Qué es un restaurante? ¿Qué es? Nada, son esos lugares donde vas a tomar algo así, tenés unas minutas. Ah, para lastrar. Sí. Bueno, bien. Y no, por eso no llegué a gastar 30 mil pesos. Así que, para los dos. Ah, bueno. Con bebida, con. Bastante bien. Sí, por eso bien. Sí. Entonces, con lo que me ahorré Sí. Sí, Jorge. ¿Pero qué? ¿Heladería? No. Fuimos a comer a un lado y después de ahí, con lo que me ahorré, con el 20% de descuento, el pago en efectivo en ese lugar, fuimos a la heladería. Claro. ¿Entendés? Se la va a comer. Sí, en total, con la comida y el helado, 30 mil pesos. Un poquito más sería. Bueno, sí, más o menos lo que se puede llegar a gastar. Sí, ¿no? Sí. El cucurucho, 4.000 está cada uno. ¿A vos te gusta el cucurucho? Sí, me gusta el cucurucho. ¿El puntiagudo o el otro, el de tacita? ¿Cuál es el cucurucho de esta cita? El que es medio pete, retacón. ¿Medio pete qué? Retacón. Ah, ¿qué, yo qué está? Por favor. No, me la cambié. Retacón. Jorge, yo escuché mal, lo dijo la, pete. La cinta, Gonzalito. La cinta, Gonzalito. Iba a decir pequeñito. Sí, pero claro, te salió el inconsciente a ver ese chimengüencha. No, porque son los chiquititos, de forma redonda. Los cucuruchos. Tipo tacita, porque después, esos son de, parece, Tergopol. No, los que yo... Claro. Los otros son los buenos, los cucuruchos en punta. Sí, los que eran tipo similares a los barquillos. Claro, exacto. Y bueno, ¿viste? Bueno, ahora sí. Ahora ese sí. Es una heladería y enfrente de la Plaza Avellaneda, Plaza Alsina. Sí. Sobre Alsina y San Martín. Exacto. Un helado bastante lindo, cremoso. No es de tan de renombre, pero bueno. Bueno, lo importante es que sea pasable, sea comible. Sí, no, claro. No hace falta el renombre, digamos. Por eso. Lo que vale es la atención al público. Ah, bueno, bien. Es una atención femenina. Sí. O sea, personal femenino. ¿Y usted está contento con la atención? No, yo no. La que no estaba contenta era de MG. Porque si bien el helado de ella, el cucurucho de ella, era grande. El mío fue más grande todavía. Ah, le hicieron... sí. No sé, le habrán visto cara de comilón de y de yo cucurucho, creo que sí. ¿No? Me han apuntado que yo le he hecho ojitos a la... Ah, bueno. Eso de tóxica, ¿eh? Eso totalmente, de tóxica. Muy bien. Eso es de tóxica. Ahí está. Que se hagan cargo. ¿No? Exactamente. Exactamente, porque yo humildemente estaba ahí esperando y el que me hiciera el cucurucho. Y bueno, cuando yo llego todo contento. Esa suerte y verdad, a usted le tocó el más grande, Colman. Y sí, claro. Qué bueno. Entonces, cuando llego, la sonrisa de ella se fue desvaneciendo. La sonrisa. Claro, porque estaba contenta esperando que yo llegue. Hasta que llegué y ahí corta fue el porqué del helado, que el mío era más. Un poquito paquete. ¿Le quedó claro? Tampoco era tanto. ¿Le quedó claro? Estaba un poquito alto. Diciendo así como si usted fuera, no sé, un galán de telenovela. Vos fijate, mirá si tuviese pinta. Yo tuve bastante suerte en mi vida, no digo que no. No, seguro. Pero bueno, estoy viejo, con canas. Ya no gordo. Está para estos trotes. Nah, ya. Claro. Pero bueno, ya está, eso acotación al margen, pero pasó, que fue verdad, fue verdad. Bueno. Hemos pasado un mal momento después, bueno, no. Ya pasó, nos reconciliamos. ¿Usted, Jorge, qué anduvo haciendo el fin de semana? No, el fin de semana normal. No hubo mucha juntada. ¿No hubo juntada ahí con los muchachos de los colectivos? Ah, no. Claro, se ve que cada uno se juntó con sus amigos. Porque sí, es muy probable. Claro. Pero sí, en cualquier momento va a haber alguna juntada. Seguro. Hubo una el mes pasado. Bueno, bien. Sí. ¿Cómo es? Así que, bueno, no, esto es lo que yo quería llegar al tema del helado. Porque eligieron a 3 heladerías argentinas entre las mejores del mundo. ¡Apa! Bueno, sí. Bien. Sí. Hacemos el puesto. No. ¿No? Te nombro las tres argentinas, porque no están el. Ah, no están por puesto. No. Bueno. Una es que yo ninguna de las tres probé, así que no sé decirte. A ver, nombre. Cadore. Sí. No la tengo. Escanipieco. Tampoco. Y bueno, esta la conocemos porque una vez lo dijo la ex vicepresidenta que dijo: ¿todavía está abierto la Panuí? ¿La qué? ¿Todavía está abierto la Panuí? Dijo así. Claro. Espacio, cerebrito. Y ahí conocí que había una heladería. ¡Hoy que no podemos hacer choripán porque hay lluvia! Claro, y ahí conocí una heladería por ella que se llama Rapanui, que yo ni sabía. ¿Rapanui? Sí. No conozco ninguna de las tres. Esta está por Barrio Norte. Esta sí, una de esas. Galería de Barrio Norte, wow. Y sí, no, boludo. Claro. Esto, son cucurucho. Acá ahí se come en pote. Yo voy últimamente a la GR. ¿Qué GR? El Grido. Ah, la vuelta del. Bueno. Es un muy buen helado. Sí. Y no es tan caro. Bueno, todo esto salió de lo de la heladería esta, porque yo le dije a MG, le digo, esta chica yo la conozco, me parece que atendía al Grido. La chica que me sirvió el helado más grande. Y ¿para, se qué, ve... ¿Para qué usted también? ¿Para qué acota? Porque yo le digo la verdad de la milanga. No, está bien, perfecto. Excelente. Después, bueno, me toca hacer cargo de todo lo. los quilombos. Che, escuchá, esto, una artista inglesa, para vos que te gusta, a vos que te gusta esta. ¿Qué cosa? Esta información. Ah. Una artista inglesa creó retratos de los rostros de celebridades con piezas de sushi. ¿Con piezas de sushi? Sí. ¿Qué talló? ¿El pescado? Viste que son redonditos. Sí. Jorge, yo nunca le preguntamos si comió alguna vez. No, Jorge, ¿comiste sushi? No, nunca probé. No, sushi no. Bueno. Nunca. Pero sabés cómo son las formas, sí. Las variedades que hay. A ver, explique, Colma, usted sí, que sabe. A ver, explique, sí, porque sé que hay variedades, sí, pero nunca. No, nunca comí. Aparte, no soy de mucho pescado, de comer mucho pescado. Atún, sí. Bueno. Atún y filé, bueno, lo más tradicional. Bueno, yo. A ver. Sí, igual vuelvo a decir, tiene una vista particular que no es pescado crudo, vuelvo a decir lo mismo. Sí. Porque hay variedad. Uh-huh. Y tiene una de las variedades de las piezas de sushi, sí. Tiene este salmón, pero tiene atún, como nombró Jorge recién, tiene este queso Filadelfia, tiene frutilla, durazno. ¿Frutilla? Sí, se hacen así. Este, todo. Pero pará, la base del pescado que lleva el sushi. Sí, es mínimo. ¿No es pescado crudo? Pero es un pedacito. Las piezas creo de tener, no sé si tienen 5 centímetros de ancho. Sí. Por así más o menos de. ¿Cómo? Así, no sé cuánto es el diámetro. ¿Cómo? Este. Ah, como el diámetro de Méndez. Claro, más o menos. ¿Así lo tiene? ¿Y después del martes? Ah, bueno. Creo que sí, ¿eh? Bueno, entonces, yo pensé que tenía más chiquito, pero bueno. No, y bueno. ¿Qué va a hacer? Este, para el que lo está mirando acá, es así, haciendo el gestito de idea. Vendría a ser como un monedón, ¿no? Tipo las monedas de los piratas. Claro, así. Más claro. O menos. Sí, bueno. Uh-huh. Entonces, acá, por ejemplo, la artista gastronómica Michelle Wiwowo. ¿Eh? Wiwowo. Wiwowo. Sí. Pasó. ¿Verdad que esto es información seria, vos? 120 horas creando una serie de retratos de británicos conocidos con ingredientes de sushi japonés, con arroz con para sushi, salmón ahumado y jengibre encurtido. Ah, bueno. Hizo retratos de jugador Harry Kina, del actor Benedict Cumberbatch y el cantante Elton John. ¿Elton John también? Sí. Así que bueno, fue una inspiración detrás de su trabajo. Este, así que bueno, de esta manera cada obra mide 18 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. A esto, mira, pues fíjate, aproximadamente el tamaño de una toronja. ¿De una qué? Toronja. De una toronja. Dice, no sé cuál es el tamaño de una toronja. Dice acá. ¿Cómo es el tamaño de una toronja? ¿Y vos qué sabes, qué entendés por toronja? Toronja es. Sí. Pará, uy, se me fue ahora, pero es. No sé. Tipo un pan, ¿no? Algo así, me parece. No sabría decirte, la verdad yo no sé qué. Busquemos, ¿para qué está el Google? Y bueno, busque. Ahora vieron que en el WhatsApp pusieron la inteligencia artificial. Sí, no la estaría entendiendo. ¿Cómo no la estaría entendiendo? Es fácil, es igual que la otra. ¿Qué cuál otra? Que la inteligencia artificial es aplicación, digamos. Bueno, yo no la estoy usando, o sea, no. A ver, vamos a buscar. Sí, cuente usted mientras. ¿Cómo? Bueno, gracias, querido. A ver. Este, ¿ustedes vieron la película? Que tiene sus años, 20 años. ¿Ciudad de Dios? Sí. ¿La viste? Ah, acá está. Sí, la vi. La brasilera, ¿vos, Jorge, la viste? La de las favelas. Ciudad de Deus. Exactamente. Perfecto. Bueno, porque. ¿No? A ver, ¿qué dices? Está muy buena esa película, porque muestra todo lo crudo que es vivir en una favela. Claro. Igual de eso que los años 50, creo, está ambientada. Sí, está ambientada en esos años, 60, no era... Sí, no es actual, exacto. Sí. No, que anunció la serie, porque me gustó, toda buena, HBO para el 25 de agosto. Capaz que lo decía Romy en la próxima columna, pero bueno. Acá tengo la definición. Sí, me están llegando mensajes del grupo de Que Sea Rock. Sí, y acá dice, sí. El pomelo o toronja. Bueno, ajá. Nosotros lo conocemos como pomelo. Sí. Es una planta del género Citrus de la familia de las... Rutaceas, cultivado por su fruta. El pomelo o toronja es un híbrido probablemente producido de manera espontánea entre la pampelmusa y la naranja dulce de las plantaciones del mar Caribe, ¿no? Alrededor. Yo no conocía la pampelmusa, yo conocía la pampernick. O la musa. La musa. La papusa. También. Che papusa. Sí, claro. Oí, es un tango ese. Y la, de ahí salió la fafafa también. Fafafa, exactamente. Mirá vos. Bueno, igual MG, gracias a mi amor, dijo que es una naranja. Y el señor Hernán Carlos dijo que es un pomelo. Claro, sabe, está instruido, claro. Sí. Hernán Carlos, ¿eh? Sí. Sí. Pero vos viste, vos estabas poniendo cara de chimenguencha, porque dijiste una toronja. No, no, pues hiciste así con ambas manos. No, y yo te dije, no, pues yo soy incapaz de hacer eso. No, no. Yo pensé que, la verdad, tenía la idea, se me cruzó como si fuera una pieza de pan o algo similar. No sé, bueno, pero bueno. Pero no. Bueno. No, nada que ver. ¿Ves? La gente. Bueno, acá atento. En que sea rock se aprende. Sí, obvio, siempre dijimos lo mismo. Nunca dijimos lo contrario. Obvio. ¿Eh? Sí. Así que bueno. ¿Vieron lo que pasó en la semana? No, el fin de semana. De un. Esto es grave, sí, porque la verdad que es. Un chofer murió al caer por una rejilla de ventilación al metro del Obelisco. Sí. Ah, sí, lo escuché. Esto fue. Bueno, el viernes pasado creo que fue. Ahí en Cerrito y La Valle. Es que ¿un chofer de taxi fue? Era. No, chofer de combis. Ah, de combis. Sí. Vos sabés que esas rejas, no te digo esas exclusivamente que están ahí, pero en Capital hay una zona sí, esa hay de. Sí, hay varias. Hay varias. Perdón, esas rejillas. Sí. ¿No son parte del respiradero de los subtes? Claro. Me parece que sí, ¿no? Sí. Y bueno, pero. Más madera, ¿eh? Siempre me dio, no, el verde es posta, ¿eh? Siempre me dio miedo caminar así cuando sí, veía no, una. Sí, no, yo las veces que anduve por ahí, la verdad que las esquivo. Sí. Sí. Bueno, y vos fíjate que esto se precipitó 10 metros a un garaje subterráneo y bueno, tenía 53 años. ¿10 metros por abajo? Sí. Oh. Y bueno, llegó con vida al hospital, pero bueno, no pudieron salvar. Bueno, ahora la familia, ¿a quién le va a reclamar esto? Y al gobierno de la ciudad. Bueno. Creo. Exacto. Creo, ¿no? Porque sí. Son tan cerebritos para rompernos el tuje con las grúas que dan vuelta como si fueran mosquitos para tratar de juntar guita de cualquier forma, pero para hacer un mantenimiento por donde la gente camina. Claro. Bueno, ahora tienen que romperle bien el tuje. Disculpe la palabra, ¿eh? No, sí, está porque te da bronca e impotencia, sí, porque obvio. Estas cosas, viste, aparte que no deberían pasar. Le podría haber pasado a cualquiera. Es así. Sí, claro. Claro, por supuesto. Bueno, tengo un par de aniversarios de series o películas icónicas en su momento. Icónicas. Cumplió 25 años el dibujito Bob Esponja. ¿Bob Esponja? Sí. Sí, 25 años. Bien. A mí, la verdad, claro. Mucho no me gustó. Mis hijos, obviamente lo conocían, pero no eran grandes seguidores. Lo que está buena es la película. No sé si la vio. La película, no. De Bob Esponja. Sí, ¿eh? Mírala, sí, está buena. Pero que. Porque interactúa. No, interactúa con. No son solamente animados. Con la persona de carne y hueso. Claro, exacto. Ah, y la sin hueso también. Yo tenía un amigo que le decían Bob Esponja. ¿Por qué? Que como chupaba. Ah, excelente. Sí. ¿Iniciales? ¿Eh? ¿Iniciales? No, cero iniciales. Bueno, yo conocí a otro que le gustaba la de carne y hueso y la sin hueso también. ¿Cómo? No, escúchame, 25 años de Bob Esponja. ¿Sí? 25 años. Que decían que era yankee Bob Esponja. No, es chino, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, es chino o japonés. Claro. Pero no es yankee. No, bien contado, está bueno. No, que es de origen exactamente de asiático. Sí, claro. Bueno, pero todos tenían entendido como si fuera de origen yankee. Claro. Pero no. Uno es Nochi y el otro es Esponja. Claro. Bueno, escuchame, 30 años de un clásico, de una película clásica, que a uno le parece una boludez, pero para mí estaba buena. A ver. Forrest Gump. Forrest Gump, sí, muy buena película. ¿Por la viste, Jorge? Yo no soy muy cinéfilo. Bueno, pero la escuchaste nombrar alguna vez. Sí, lógico. Sí, de escucharle. Sí. ¡Lo siento, Wilson! No, esa no. Esta es Náufrago. Es el mismo actor, pero no. La película sí. Sí. Tom Hanks y Robin Wright. Tom Hanks y Robin Wright. Está buena la película, deja un mensaje como todas las cosas, así que 30 años pasaron. 30 ya. Años yo, sí. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, nos estamos poniendo bien. Claro. Sí, olvídate. Y un tren argentino está entre los más altos del mundo, obviamente estamos hablando del tren a las nubes. Sí. Línea Ferra aparece en el selecto listado entre los 7 primeros, está en el puesto número 7. Del todo el mundo. Sí. Yo no lo conozco. No, yo tampoco. Ya ir para el norte te apunás. Imagínate ir al tren de las nubes. Hay mucha altura ahí, ¿no? Sí, por eso. Sí. El más alto. Si a mí me mató la humedad de ayer, no me quiero imaginar sí, claro. La altura. Sí. Bueno, pero hay que ahí deben estar mascando coca. No, paso. Sí, bueno, para los oídos. El más alto se llama Ferrocarril Qinghai Tíbet, que obviamente está en el Tíbet. En el Tíbet, sí. Alcanza los 5.072 metros de altitud sobre el nivel del mar. 5.072 metros. Sí. Qué bárbaro. Sí, así que bueno, ese está peor. Así que bueno, estamos en hora ya, ¿no? ¿O puedo decir una? Sí, estamos ahí casi, estamos. Tiene dos minutos más, tiene. Colma. Bueno, alerta en Brasil. 13 tiburones dieron positivo de cocaína por primera vez. Sí, le dio. Mira, la fafafa, le dio un nariguetazo. Los tiburones, sí. Mamá. ¿Cómo es esto? Porque dice que los animales presentaban altos niveles de droga en sus músculos e hígado. ¿Eso habrá sido algún cargamento claro. Para nada habrán santo? Claro, para nada santo que claro. Habrán volteado o se habrá... Dicen, los expertos claro. Calificaron el descubrimiento como muy importantes y potencialmente preocupantes. ¿Pero por qué sería esto? Porque por laboratorios ilegales. Sí. O excrementos de personas adictas. ¿Excrementos? Sí. Ah, mira. O sea, gente que hace sus necesidades en el mar. Sí. Y viste que el tiburón, todo lo que aparece, que lastra. Le manda para adentro. Y bueno, y capaz que puede ser, Sí, o sí. Bueno, alguna caída de algo. Sí, puede ser. Algún cajón que claro. Se cayó, alguna caja. Claro, alguno que voltearon ahí en el medio del alta mar y sin sí. Que nadie se haya enterado. Tranquilamente, claro. Tranquilamente. Así que bueno, por eso ¿cómo es? A ver, acá hay el amigo Dani Hernández. ¿Qué dice el amigo Panther? Las heladerías Rapa Noel. Bueno, Rapa Noel son muchas. No solo son los chocolates barilochenses, sino los helados también son riquísimos. Bueno. Hablando de la heladería cuando empezamos a hablar. La conoce el flaco. Sí. ¿No? Sí. Sí. Así que bueno, pero si quieren ir, pueden ir a la heladería hasta que yo dije, serán muy bien atendidos. Después pasamos a cobrar, ¿eh? Sí. ¿A quién? A la heladería. Yo no fui ahí. Yo te digo la otra. ¿A dónde? Donde me le decían más grande. Excelente. Señoras y señores, cuando pasan 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 162 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¿Qué buenas noches para todos. Cuerpos,

son unos mal pensados. No se puede trabajar con ustedes. Disculpe, Romy. Colman, ¿ha tocado timbres altos, o sea, bien posicionado, o timbres bajos? ¿Sabes qué? No voy a hablar más de instrumentos ni de música en este programa. Voy a hablar de cine, porque si no, voy a caer siempre en la volteada del doble no, discurso, el doble pensamiento. Para nada. Estás escuchando Que Sea Rock. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que Sea Rock, el pentagrama de tu corazón. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 38 minutos pasan de la hora 21. Estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, desde Quilmes y hacia todo el mundo, que nos pueden escuchar obviamente por su página web www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación en el Play Store buscándolo como Box FM 102.9, y también nos pueden dejar su mensaje, lo que quieran, pueden mandar por WhatsApp. Sí. ¿Por dónde? Por WhatsApp. ¿WhatsApp? Claro, en el 11-64-00-70-47, don Colman. Bueno, los primeros dos temas que escuchamos aquí en esta nueva edición de Sea Rock, sí, fue Territorio Caníbal por Sky Benenson. Gran tema de Sky, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después escuchamos hasta las 25 con su tema Instinto Animal. Instinto Animal. Animal Instinct. ¿Cómo? Excelente. ¿Sería en inglés? Animal Instinct. The Animal Instinct. Sí, como un tema de Cranberries. ¿Qué temperatura tenemos en la ciudad, don Colman? Estamos primaverales hoy, ¿no? Está bajando, porque empezamos con 15.1 y ya estamos con 13.8. Ah, 13 o 19, no veo un joraca yo acá, ¿eh? Y yo estoy con los bifocales, es 13.8. No, ahí no están pasando en esa. Ahí está, 13.8, perfecto. 8. Estamos monitoreando acá, ¿eh? Claro. Muy bien, ¿estamos con todo? Y vamos a lo que viene. Lo que viene, aquí en Que Sea Rock. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Alberto Colman. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Bien, acá estamos. Gracias por la invitación. Pasando la noche. Una noche agradable acá. Divino, con calor, con tapa, toma helado, ¿no? ¿Dije? La verdad que sí, sí, perfecto. Yo ya tuve en la semana. ¿Ya tomó helado? No quiero repetir el episodio. ¿Le cayó bien o le cayó mal el helado? Sí, la verdad que no sentí mucho sabor a... Igual yo siempre pido lo mismo gusto. O sea, miré todos los... ¿Siempre lo mismo gusto pide? Y casi siempre, casi siempre. ¿Cuáles son sus gustos favoritos? Vainilla. ¿Vainilla común? Sí. ¿A secas? Sí. Sin nada raro, digo, no sé. No hay otra vainilla. Y hay algunas vainillas, hay diferentes... En otra heladería, ¿no? No, ¿sí? Sí, no sé, ya en la que yo conozco es vainilla. Bueno, vainilla. Es la color amarillo. Vainilla a secas. Vainilla, sí. Y cereza a la pana. Ah, cereza a la pana le gusta. Sí. Ah, mirá, bien. Y ahí en esa heladería. ¡Pan casero! ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es cereza? No, está bien, listo. La que viene con la. Con la cereza. El marrasquillo. Sí. No sé qué está tratando de. ¿A qué quiere llegar? No, son nada, dos, nada. Son sabores que. Y por ejemplo, MG probó un par de sabores ahí. Sí. Se ve que la chica. Ahora todo cierra. Todo cierra. Porque le dijo: a ver, ¿me haces probar ese? ¿Quién le dijo? MG a la chica que después me hizo el helado más grande. Le dijo: ¿me haces probar ese helado? Creo que era maracuyá con. ¿Maracuyá? Sí, algo así. ¿Por qué piden ese gusto raro? Bueno, viste. Por eso lo probó, no le gustó. Y después creo que se había pedido chocolate con almendras. Sí. Y frambuesa. ¿Frambuesa? ¿No? Sí. Bueno. Pero bueno, se ve que la chica le tomó idea. Y después. Me parece, no sé. Un día habría que ir a preguntarle a la chica. ¡La puta que me parió! El chabón sigue insistiendo. Voy a dormirse afuera, el tipo. Sí, sí, se me van a dejar trabada la puerta, la cerradura del lado adentro. Te puedo hacer un lugarcito en el auto, si querés. Sí, bueno, te agradecería mucho. Bueno, empezaron los Juegos Olímpicos. Sí, empezamos. Empezamos para el Ort. No, Ortiz. Una vergüenza. Después nosotros nos quejamos con Colman de la organización de lo que fue la Copa América. Sí. Pero esto fue lamentable. Es estamos poco. Hablando primer mundo, ¿no? Obviamente, Francia. Primer mundo, sí. Francia, obviamente. Y el torneo de FIFA, ¿no? Se podría decir, ¿no? Ya no tiene que ver con Conmebol acá. No, claro, entre FIFA, la parte futbolística, pero del Comité Olímpico Internacional. Ahí está, ahora sí, ahí está. Por eso el tema de las Olimpiadas. Pero la verdad que la primera vez que yo recuerde, la primera vez que pasa en la historia del fútbol. Sí, esto. Claro. Esto para los amantes del VAR, los que les gusta el VAR, sí. Ahí tienen. La verdad que fue, más allá de todo eso, el equipo no jugó bien. No jugó bien, había expectativas reales. Sin embargo, uno compara las dos medallas olímpicas de oro que se ha ganado, tanto en el 2004 en Atenas como en Pekín 2008, sí. Ahí había más jugadores que ya estaban con más rodaje en primera. Claro, es verdad. En Atlanta había sido Bielsa como DT. Y bueno, entre otros jugadores estaba Ayala, que era uno de los mayores. Heinze también. Sí. Estaba, bueno, Mascherano, el Kili González, Alessandro, Lucho González, Tevez, Saviola. Jugadores, o sea, que ya jugaban en primera. Que ya tenían un rodaje. Claro, claro. De unos cuantos años. Seguro, ¿sí? Seguro. Y después en Pekín 2008 estaba el Kun Agüero, estaba, sí, Messi. Estaba Sergio Romero, que era de arquero, fue dirigido por el Checho Batista, sí. Estaba Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, bueno, Mascherano también estaba nuevamente, Ever Banega, Juan Román Riquelme, Ángel Di María. Estamos hablando de jugadores de primera línea. Ya con rodaje, claro. En primera, claro. En este caso, sacando los tres mayores, sí. Y vos ves los juveniles, sí, algunos tienen rodaje, pero tampoco es como que mucho rodaje, claro. Porque vos lo ves, el Diablito Echeverri es muy pibe y tiene pocos partidos en primera. Sí, no, hace mucho que empezó a jugar en primera. Y sacando los cuatro, digamos, mayores o los cuatro campeones del mundo. Sí. Thiago Almada también es joven. Claro, sí, totalmente. Y bueno, así que no jugaron bien. Después sí tuvo la remontada de un 0-2 a un 2-2. Mereció el empate en el segundo tiempo. ¿Fue offside o no? Sí, fue offside. Bueno. Pero bueno. Muy fino, ¿no? Con todo. Sí. Igual sí. La imagen que mostraba parecía una foto de un jueguito de Play 4. Más o menos. Claro. Viste. Pero bueno, después de todo lo que pasó con eso, con. Bueno, te pueden abuchear como ha pasado también en la Copa del Mundo, ¿no? Que te abuchea el himno. Esta vez totalmente visitante, ¿no? Éramos. Sí. Va a pasar todos los partidos. Bueno. Y si no sé si va a pasar en toda la disciplina. Encima, bueno, hoy los Pumas jugaron contra Francia, perdieron. Sí. Y bueno, quedaron sin poder pelear por una medalla. Pero ya lo de Francia con Argentina se está tomando como muy personal. Bueno. Lo deportivo, lo político. La verdad que, bueno, esperemos que sí, quede ya, ahí, ¿no? Ya se fueron de mambo, digamos. Sí. Así que bueno, ahora juega el sábado. Segundo partido. Sábado a las 10 de la mañana. Irán. Exacto, creo que, con sí. Irán, sí. Si no gana, me parece chau. Y tiene que ganar sí o sí. Tiene que ganar sí o no, sí no. Para mantener la esperanza para el último partido. Claro. Sí. Así que bueno, va a hacer algunos cambios Mascherano. Y bueno, obviamente le dieron con un palo también a Mascherano. Sí, no, me imagino. Mascherano ya viene medio vilipendiado. Claro. Excelente, te gustó esa. Qué término. Sí, la estuve estudiando. con el tema de cuando fue en los sudamericanos, viste, igual. Bueno, sí. Así que nada, y bueno, esperemos que tenga mejor suerte. Y después, bueno, la ceremonia inaugural va a ser mañana, la oficial. La oficial. Sí, porque bueno, siempre se empieza, es el segundo o tercer día, depende cómo empiece. Claro. Es la ceremonia inaugural, que veremos a ver qué onda, si tiene un llamativo o algo, digamos, como toda ceremonia inaugural de toda, de todo certamen así internacional. Después, por el lado de Argentina, o sea, por Lionel Messi, se sigue recuperando, ¿no?, de su lesión. Y el Inter Miami, su club, le hizo un mimo, reconocer el título número 45 en su carrera. De Messi. Claro, con esta Copa América. ¿Cuál fue el mimo? El mimo, eso, que le dieron un... Ah. Está okay. Lesionado. Sí, sí, está lesionado. Y entonces le dieron un reconocimiento por el título, o sea, que no puede jugar. Ah, no, está bien, perfecto, bueno. No la está pasando para nada mal, Messi, ¿eh? Y bueno, necesitas unas vacaciones. Bueno, bien. Yo también necesitaría unas vacaciones, sí, así. Yo también. Pero bueno, me conformo con no tener que madrugar. Arriba de un yate, ¿no? Por el medio del, sí, del Caribe. No sé dónde. No sé si un está. Yate o un yacht. Un yacht. Sí. Un short en el norte. En Punta Terraza también puede Punta ser. Punta Terra, sí. Y bueno, recordemos. Belleza, tiene nene, belleza. 45 títulos que tiene Messi, 35 de los cuales fueron con el Barcelona. 6 con la selección, 3 con el PSG y 1 con el Inter Miami. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Y por acá tengo que. Un comentario un poco desafortunado, me parece. No sé, también. Otro que nos tiene en bronca, que son los chilenos. De un ex arquero chileno que había salido campeón con Argentinos en el 2010, Nicolás Peric. ¿Peric? Sí, que dijo: si Ángel Di María juega 11 minutos, lo fracturo. Ah, bueno. Porque recordemos que están diciendo: si Di María juega la primera fecha de vuelta ahora de las eliminatorias frente a Chile. Exacto. Local, sí. Como un partido de despedida, que juega unos minutos para que se despida para con que toda se despida. La gente. Sí, local. Obvio, obviamente. ¿Sí? ¿Y por qué se atacó este muchacho así? Y porque lo están tomando como una gastada y una falta de respeto. Si no estamos gastando Chile. Y bueno, se lo tomó muy a personal, por eso te digo. Loco. La verdad que hay gente que. No sé por qué nos tienen bronca nosotros. Parece que tienen caca en la cabeza. Bueno. Dijo que, bueno, obviamente no va a jugar porque está retirado. Sí. Pero bueno, si lo si jugaría, lo lastimaría por desgraciado. Bueno, la verdad que está re loco, ¿no? Hay cada uno más madera. Yo no sé si está. Yo la primera vez que lo escucho declarar a este muchacho. No sé si habrá sido polémico en su carrera. La verdad que no sé. No tengo ni idea de quién es tampoco. Pero es un arquero. Bueno. Y este, el que se casó fue la joya de Ibala. Sí, exacto. Con, con la sobrina de Gaby Sabatini, que no estuvo presente. No estuvo. Hubo problemas ahí familiares. Sí. O sea, Paulo Dybala y Oriana Sabatini son los nombres. Los novios. Sí. Los amantes, esposos. Ahí estuvo Fidio Di María, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, entre un par más de jugadores de la selección presente. Claro. Y también estuvo Tini Stoessel, Emilia Mernes y el Duki presente también por el lado. Porque también recordemos que Oriana canta. ¿Canta? Sí. Ah, no sabía que cantaba. Bueno, ahora ya sabes. Viste, que sea rock, informa. Hoy vamos a meternos en el fútbol local, el fútbol de argentino. Se reanudó la fecha número 6. Se están terminando de jugar los últimos partidos, Don Colman. Sí. El día de hoy ya tenemos dos finales. Lanús en el sur derrotó 3-2 a Belgrano. Y también en Platense, en el Estadio del Calamar, Platense cayó de local frente a Vélez por 2-0. Aún están en el descanso, en el primer tiempo, dos partidos en estos instantes. Atlético Tucumán e Instituto empatan 0-0. Y también el otro partido que está en el descanso, Tigre de local, está derrotando 1-0 a Central Córdoba. Recordemos que hay dos partidos que se postergaron para el miércoles 31 de julio por su participación en los repechajes de la Copa Sudamericana. Exactamente. El miércoles 31, entonces, 18:30, Unión va a recibir a Rosario Central. Y el mismo miércoles, 20:30, en la Bombonera, Boca recibe a Banfield. Sí, ambos dos han pasado la serie. Exacto. Así que bueno, dos equipos argentinos aún siguen en carrera. Sí. Yo quiero un minuto de su opinión sobre el River de Demichelis. No. O la actuación de ayer. La verdad que todavía me dura la calentura, Don Colman. ¿Qué quiere decir? Sí, son varios. Pero acá hay algo raro. A ver. me parece rara la actitud dentro del campo de juego de varios jugadores, no de uno o dos, de varios. Sí. De varios. Esto me está olfateando a Cama. Yo sigo sosteniendo que después de lo que pasó con Enzo Pérez, uh-huh, ahí hubo una ruptura muy grande dentro del plantel. Y hay jugadores que están en el plantel que no lo quieren al técnico. Bueno, y así, si se va el técnico, ¿quién viene? Yo qué sé. Hay candidatos, hay. Está sonado el nombre de Crespo. Sin trabajo hoy por hoy están el Chacho Coudet, sí, y Marcelo Gallardo. Sí. Se nombró a Matías Vizcay también. Sí. Y alguno más. Ah, Coca. Eso es lo que los que nombraron. Pero todos con pasado en River, sí, ¿no? Yo creo que de Gallardo, por el lado de Gallardo, y quizás Coudet y Crespo, de ahí no saldría, me parece. Para mí Gallardo no volvería, para mí. Está sin trabajo. Sí, pero bueno, claro. No creo que vuelva. No creo. Ahora, no digo más adelante. Para mí no. Pero bueno, veremos. O sea, es algo. A mí me gustaría Vizcay. Una mezcla entre jugadores y técnico. Porque el técnico también a veces le pifia con los cambios, con el planteo. Esto ya no es culpa solamente del técnico, sino de los dirigentes también. Bueno, iba así por eso las tres partes. O sea, acumularon. Se fueron jugadores de creación del medio campo. Así que se fue el tema también. ¿No? Sí, se fue el tema también, exactamente. Espero que vamos a acomodar acá. Sí. Ahí está. Se fueron jugadores de creación. El Diablito Echeverri, que está en la selección. Barco, que lo vendieron a Rusia. Sí. Jugadores que le podían dar juego en la mitad de la cancha. Y acumularon defensores y acumularon delanteros. Sí. O sea, River tiene una transición enorme en el medio. No para ni al gato Verdaguer. De los cuales ninguno tampoco descolla, como para decir. No, no, pero ayer terminó jugando con 3-4-9. A tirar el centro. No, es una cosa centros de loco. A la olla. Una cosa de loco. La verdad que no se entiende. Pero bueno, yo qué sé. Ojalá que lo revise. Que quizás se dé cuenta. Que no sea caprichoso. Basta de Simón de 4. Simón, sí, no, hay varios, no, varios, Simón no es 4. El único 4 que estaba justo agarrando el puesto y jugando bien fue Santana, se termina lesionando. Sí, bueno. Pero bueno, veremos. Yo qué sé. No sé. Para mí lo van a aguantar, pero el termómetro. Y encima por la copa no, o para con Talleres, El termómetro. No es fácil. El termómetro va a estar el domingo. El Monumental. Sí, claro. Si ahí se la agarran contra los dirigentes y River llega a perder. Ahí sí, no. Bueno, pero ayer cantaron contra los jugadores ya. Sí, ya, exacto. Los neutrales. De los neutrales, sí. Pero el termómetro va a ser el domingo. Porque ya primero empezaron con el técnico. Ayer ya fueron con los jugadores. Y ahora faltan los dirigentes. Y ahora faltan, claro, exactamente. Pero si pierde el domingo, ahí sí, se va a tener que ir. Sí, juegan sí. Con Sarmiento. Sarmiento. Bueno, veremos. La Escaloneta ya está entre las mejores selecciones de la historia, Sí. Eso es un como tipo de una información o un informe especial que han hecho varios periodistas. Y más que nada por el nivel de juego y por la serie de títulos. ¿Por qué? A veces no siempre el mejor es el que gana. Claro. Recordemos que Hungría en los años 50 fue una máquina, pero sí, no salieron campeones del mundo. Uno de los jugadores, Ferenc Puskás, sí, que es el que le dan el premio Puskás al goleador. Claro, exacto. Y tenemos la Holanda. Ese es el que inventó los cosos, ¿no? ¿Los qué? Los poscas. ¿Qué son los cosas? Los poscas. Claro, cuando hubo un cambio de letra. Y después tenemos la Holanda de los 70, la famosa naranja mecánica. Claro. De la mano de Johan Cruyff. Sí. Entre otros. Y tampoco salió campeón. No, tampoco, obviamente. Sin Cruyff, tampoco en el 78, obviamente recordemos la final con Argentina. Claro. El único que más o menos se asemeja a nivel títulos es España, campeón del 2010 del mundo, sí, y de la Eurocopa, dos años antes 2008 y dos años después 2012, como acá, que salimos campeón en 2022, exacto, después salimos campeón en 2020 y 2024 de la Copa América. Bueno. ¿Tenés algo más por ahí? Sí, tenía acá información de, yo le digo, Don Colman, Copa Sudamericana, cómo quedaron las llaves. Central va a jugar, la llave de octavo de final sería. Sí. Con Fortaleza de Brasil, Bragantino frente al Corinthians, falta un equipo clasificar, está esperando Belgrano de Córdoba. Luego tenemos a Huachipato de Racing, Libertad de Paraguay frente a Sportivo Ameliano, Boca frente a Cruzeiro, le tocó complicado. Sí, los dos, porque Central también con Fortaleza. Sí, también, obvio. Sí, son fuertes. Palestino frente. Sí, son fuertes, Fortaleza, excelente. De justo. Palestino frente a Independiente de Medellín y Lanús también, que está esperando rival, que están jugando, creo que en estos instantes, están jugando, están definiendo los demás partidos. Pero bueno, después le vamos a completar la información, don Colman. Bueno, las tres últimas, Boca ganó la Liga Nacional de Básquet. Sí. Le ganó 4-2 a Instituto y festejó frente a su gente su cuarto corona. Pasaron 17 años para que Boca volviera a ser campeón de la Liga Nacional de Básquet, ¿sí? Y después, un atleta reconocido, atleta argentino, Germán Charaviglio, confesó en sus redes sociales que sufre una enfermedad, insuficiencia renal grave. Así que, bueno, tiene 37 años. Esperemos que se mejore, porque la verdad puede que... superar, ¿no? Sí, muy joven, sí, 37 años, pero bueno, con una enfermedad de esa manera, esperemos que hacer, bueno, una persona sana de haber sido atleta. Claro, claro, esperemos, obvio, que eso sirva como para mejoría. Y tercero, me van a hacer dormir en la escalera, me dijeron. Pero previo a esto me están haciendo pizza, así que bueno. Ah, le van a dar de comer. Yo sí. Y después se va a dormir a la escalera. O me lo dejarás en la puertita. Excelente, te amo, mi amor. Vamos a escuchar más música aquí en Que Sea Rock. Cerrando la primera hora ya, ya casi la 10 de la noche son, don Gol. La 10. Esto de lo nuevo, la nueva placa de Lenny Kravitz. Este excelente tema, Se llama Paralyzed. Excelente. Lenny Kravitz. ¿Y después qué viene? Inks. Después viene Inks. Excelente, la Esto es Que Sea Rock. Hasta la hora cero, le hacemos compañía. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, yeah. Your hands are tied but you're losing grip. Quickly fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas dirty and dreaming of the other side. Save your tears and laughter, because it doesn't matter what you find. It ain't pretty. I'm done the show. It ain't pretty when the pretty leaves you with no place to go. If you think you need it, here's the place to be there. But it ain't pretty. When everything that you do is wrong and you feel like you can barely survive. Jorge te ofrece los nuevos planes de moto. Honda Tornado 250, Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400. Ganas y no pagas más. Y como si fuera poco, aparte de ganar la moto, también te damos 200.000 pesos. Suscríbete y participa del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 3041 0913 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha.

¿Cómo andan? ¿Cómo andan, querido? Ahora salí del baño. Bueno, no sé, salí de la cocina en realidad, no del baño. Ah, se lo escuchaba medio raro, ¿eh? ¿Está en su baticueva? Medio raro. ¿Cómo andan? Sí, estaba ahí. Sí, hay un delay entre... Bueno, puede ser que yo tenga la computadora, ¿no? Un delay... Ah, sí, obvio. Sí, sí. ¿Está escuchando por la computadora? Sí, bueno, sí, hay un delay. Trate de escuchar por el teléfono, don Daniel. Bueno, ahora no puedo, no importa. Bueno, pues, si está hablando por el teléfono. Ay, Dios. No, pero no puedo escuchar el programa por el teléfono, digo. Ah, ¿no escucha por el fondo? No, lo escucho de la computadora, porque bueno, acá tengo toda la info. Bueno, perfecto. Igual a nosotros nos escucha bien. Sí, perfecto, bárbaro. Bueno, bien, bárbaro. Bien ahí. ¿Cómo andás, bárbaro, querido? Bien, todo bien. La verdad que fue un día bravo, no. La verdad se me hizo tarde y no pude ir, pero bueno. Nada, estamos, igual. Bueno, lo importante es que estamos. Sí. Y bueno, nada, siguiéndolo desde el principio del programa y viendo un poco también, rememorando un poco lo que fue el sábado, que la verdad que pasamos una linda noche del amigo. Sí, espectacular. La verdad que la pasamos muy bien y bueno, nada, que se repita pronto. Sí, por supuesto. Que sea una fecha, ¿no? Una fecha comercial. Yo ya dije, estoy comprometiendo acá a Don Colman y al resto de los amigos. ¿Qué? Una vez cada mes y medio, cada dos meses, sí, se puede hacer una juntada y pasar un rato. Ah, sí, claro. Como hemos pasado el pasado. Y pasado. El pasado sábado. Y pasado. Sí. Todavía me dura la resaca. No, y aparte estuvo. Claro, todavía tampoco. Estuvo. Bueno, un abrazo grande para Jorge. Sí. Para Carlitos, que no te saludé. Bueno. ¿Qué haces, querido? Ya nos hablamos antes, pero bueno. Sí. Lo hacemos formalmente ahora. Bueno, chicos, no les quiero robar mucho tiempo. Hoy traemos una banda de Zona Sur, más precisamente en línea general de Loma de Zamora. El nombre de la banda es Mr. Vicious Rock and Roll. Exacto. Los Vicious es una banda de rock formada en el año 2017. Actualmente la formación está integrada por David Villa en bajo y voz, Víctor Villa en guitarra, Fabián Jiménez en batería y Leandro Bufone en armónica. Los integrantes son de distintos barrios del conurbano, Bunge, Esteban Echeverría y Mataderos, y la banda está tocando por bares y teatros de Buenos Aires actualmente. Esto es un poco una info resumida de lo que es Vicious. Es una muy buena banda de rock and roll que están, sí, haciendo. Exacto. Y bueno, como toda banda que está haciendo, bueno, hay que darle todo el apoyo y todo el acompañamiento, ¿no? Para que este eslabón, ¿no?, se empiece a generar. Seguro. O sea, el boca a boca, ¿no? Obvio. Porque las bandas se presentan y bueno, que tienen que patear y tocar, buscar lugares, buscar fechas, y eso es muy difícil para ellos. Claro. Una vez que la buena empieza a trabajar y esa cadena se empieza a hacer, bueno, ya los lugares se van dando y bueno, y vienen surgiendo nuevas bandas, ¿no? Seguro, hoy por hoy hay que patearla mucho más, Dani, ¿no? Porque bueno, quizás en otras épocas como que había más lugares como para las bandas under, las bandas emergentes. Sí. Hoy por hoy es como que está medio cortado ese circuito. Pero bueno, sí, hay que remarla y hay que lucharla, no queda otra. Sí, sí, y bueno, y sobre eso, sobre lo que vos decís, bueno, la banda también sigue componiendo y sigue armando sus propios temas, y eso es importante también, que una banda empiece a armar sus propios temas, que ya dejemos un poco, no está mal hacer tributo a otras bandas, pero sí, bueno, también enfocarse y trabajar dentro de un estudio para empezar a armar cosas propias, ¿no? Temas propios, claro. Cada banda. Vicious nos trae hoy un primer tema, si querés lo vamos a compartir con todo el público de que sea rock. Cuando quiera, Dani. Y Encrucijada, que están siguiendo el programa. Se cortó. Se nos fue el flaco. Bueno, ya vuelve el flaco. Mientras vuelve el flaco, vamos a escuchar el primer tema de Mr. Vicious. Bueno, cómo no. Este es Hechicera, Mr. Vicious, aquí en Que Sea Rock, y obviamente en Encrucijada Difusión. Sácame de este tormento y vérame de mi ansiedad. Es muy fuerte lo que siento. Ayúdame en mi oscuridad. Quiero ver tus ojos una vez más. Oh, llévame al universo, amor. Libérame de mi ansiedad. Por favor, quítame esa cruz. Vuelve. Sácame de este infierno, libérame de mi vanidad. Oh, yeah. Es un fuerte lo que siento. Ayúdame en la eternidad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Solo una vez. Llévame al universo, amor. Libérame de mi ansiedad. Por favor, quítame esa cruz. Vuelve. Escuchamos Hechicera, Mr. Vicious, aquí en Encrucijada. ¿Estamos con el flaco de vuelta? Estamos. Ahí está, flaco. ¿Qué pasó? ¿No pagó el abono? No. En la semana hubo un corto de luz acá en la zona y Wi-Fi anda para atrás. Escúcheme, sí. Dani. Tenemos saludos de la gente de Mr. Vicious. Saludos. ¿Quiere escuchar? ¡Qué grande! Un abrazo grande para todos los chicos de Mr. Vicious. Escuchamos, tenemos audio, ¿eh? Bueno, escuchamos. Escuchamos, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Gente de Encrucijada, ¿todo bien? Quiero desearle un feliz, pronta recuperación al señor Daniel Hernández. Y bueno, soy el baterista de Mr. Vicious. Un abrazo para todos y bueno, adelante, éxitos. ¿Está enfermo, Dani? ¿Qué le pasó? ¿Cómo? Si estás enfermo, digo, pues te deseo pronta recuperación. No, pero no es así, Dani, no es que está es así. No, recuperación, porque hoy el que está hablando es el Tano Fabi, le mando un abrazo grandísimo, un terrible baterista, y hoy le comentaba que, bueno, con todo este trabajo que hoy a la tarde también te comentaba vos, Ro, que estuvimos en casa, bueno, terminé con un dolor de cabeza que no daba más, estaba re descompuesto. Hecho percha, sí. Y claro, le conté a Fabi y se preocupó, pobre, pero bueno, no, ya estamos bien. Bueno. Sí, un ibuprofeno y no. Ya está, ¿no? Bueno, hay otro saludo, ¿escuchamos? Bueno, vamos con los saludos. Buenas noches a toda la gente de Encrucijada. Bueno, soy Víctor, guitarrista de Mr. Vicious, y bueno, este sábado vamos a estar a partir de la medianoche tocando en Montana Bar, Isidro Casanova, República de Portugal, 3214, así que bueno, a todos los que quieran venir. A partir de las 21, 22 ya empiezan a tocar las bandas, así que van a ser 6 bandas, una muy buena noche de rock, así que los esperamos. Ahí está, flaco. Bueno, bárbaro, un abrazo grande para Mr. Vicious. Exacto. Que tengan exacto. Una gran fecha, ¿eh? Y todo el aguante de rock, de que sea rock y de Encrucijada, ¿eh? Para por ellos. Supuesto, por supuesto. Así que bueno. Bueno, chicos, no se la quiero hacer muy larga. Sé que tiene un largo programa, que hay invitados ahí también, ¿no? Hoy tienen entrevistas. Hay entrevistas, pero bueno. Tranquilo, hay tiempo todavía, ¿eh? Está bien. Vamos un poquito a la grilla de Encrucijada. Dale. Este viernes 22 horas. Ustedes que son de Zona Sur, de Avellaneda. Sí. Wilde, Domínico, Sarandí. Bueno, los invito a la Sala del Duende, ¿eh? Va a ser una noche de tributo donde se va a presentar Viejos Aciertos. De paso le mando un abrazo a Cris, el Tano, también. Tributo, ellos hacen tributo a Papo, a Riff, ¿eh? Muy buena bueno. Banda, sí. Rock and Roll. Van a estar junto a los amigos de Esclavos del Sonido, homenaje Renguero. Y también a Capricho Magiar, homenaje Ricotero, ¿eh? Dos muy buenas bandas también que hacen tributo a la renga como a los redondos. Claro. Esto va a ser en la Sala del Duende, en Posadas 987, creo que cerca de la casa de tu vieja, Rob. Posadas 987, por el redondo, sí, por ahí debe ser. No, un poco sí. Más. Sí, Puerto de Palo, no, porque corren iguales, me parece, ¿no? Sí. Y casi, bueno. No sé si es del otro lado de la Ralde, ¿eh? No, me parece que no llega. ¿No? No, me parece que no. Bueno. No llega. Creo que será entre Arredondo y Abuelo, claro. Sí. Bueno. Posada 987, la Sala del Duende. Esto es Villa Domínico, Avellaneda, ¿eh? No se lo pierdan. Entradas anticipadas, 2.000 pesos. 2.000 pesitos, la verdad que es una buena fecha para ir a ver... Tres bandas de muy buen rock and roll, ¿eh? Exactamente. Así que bueno, un abrazo para toda la gente de Viejos Aciertos que está haciendo un esfuerzo terrible. Bueno, el 27 de julio a las 22 horas en la taberna Resto Bar se va a presentar Caminantes Nocturnos. Esto es en Colectora Oeste 3374, Ingeniero Maswich, ¿eh? Sí. Esto es Provincia de Buenos Aires, Argentina. A partir de las 22 horas, este sábado 27 de julio, Caminantes Nocturnos. También muy buena banda rockera, motera, que anda por todo el oeste, presentando mucho y muy buen rock and roll. El viernes, tengo una birra. Tomó lindo el sábado, ¿eh? Lindo, ¿no? Hubo un video ahí que hubo un par de patinadas, pero bueno. Usted es peligroso cuando toma mucha birra, ¿eh? Sí, más cuando es local. Se le suelta la lengua. Cuando es local, ¿viste? Sí, tengo una fecha que todavía falta bastante, pero estaría bueno que la vayan agendando. El viernes 6 de septiembre, a sí. Partir de las 20:30 horas, se va a presentar Karina Alf. Que dicho sea de paso, le manda un gran abrazo y saludos a que sea rock. Sí, gracias, igualmente. Va a dar un show en Lucil, ahí en Gorriti 5520 de Palermo. Sí. Y la entrada es al sobre. Así que bueno, esto lo vamos a ir anunciando hasta septiembre, así que bueno, hay tiempo, pero bueno, ya lo podrían ir agendando. Este sábado 27 de julio, a partir de las 21 horas... En Sangre Negra Bar. Sí. Hola. Ahí está. Hola, sí, Dani. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Sí, sábado 27 de julio, 21 horas, en Sangre Negra Bar, se va a presentar De Repente Rock and Roll, Bill 13 y Zeta Tiziana. Te mando también un abrazo a NASA, de Zeta Tiziana, que hoy a la tarde estuvimos hablando, y también le manda un gran saludo a toda la gente de Que Sea Rock. Un saludo grande. Sangre Negra Bar, queda en Hipólito Yrigoyen 375 de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Así que bueno. Bueno, esto fue un poquito la grilla de Encrucijada. Una grilla corta, porque hoy estamos por teléfono y si no, es sacarle mucho tiempo a Que Sea Rock. Pero bueno, queríamos estar presentes de alguna manera. Por supuesto, por supuesto. Cari les manda un saludo grande. Un saludo grande a Cari. Saludo. Le agradecemos. Sí, dijo que después le va a pasar la receta de la torta, porque en realidad ella fue la supervisora, ¿viste? Hablando de la torta. Nos imaginamos. Hablando de la torta. He visto un video que ha publicado un señor de Encrucijada de Difusión. Sí. Que estaba. Estaba dándole palo a sus amigos, porque él dijo que no se atrevió a pedir que le traigan algo dulce para después de la comida. Sí, porque andás a ver qué pensaban que era con algo dulce. Claro, una galletita o algo de eso había dicho. Pero no, tendría que haber avisado y no había problema. Pero menos mal que él se inspiró. Un repostero de aquellos. No. El secreto estaba que Cari... Cari es la que supervisa todo. ¿Cómo la dibujaste, eh? ¿Cómo te la creímos? Qué jugador, mis amigos, si le digo a mis amigos, ellos traen un paquete de galletitas, me caen. No, vamos a hacer algo importante. Entonces Cari dijo, sí, no, los chicos tienen que comer algo rico. Así muy bueno. La verdad que ahí, felicitaciones, ahí animamos. Bien, bien. Muy bueno. Dice que pasa. A ver. Quiero decirles, chicos, que la hizo él solito. Yo solo miré que no se incendiara la casa. Bueno, gracias, Cari. No, la verdad que es espectacular, ¿eh? Nunca dijimos lo contrario. Siempre afirmamos eso. Pero, ¿viste? Bueno, nada más, chicos. Gracias por todo. Dice Cari que por Facebook pasa la receta, no cobra caro, así que... Ah, bueno, que la publique entonces, que la publique. Excelente. Excelente. Bueno, un abrazo grande a Mercedes, que, bueno, esta tarde también estuvimos hablando y, bueno, y te manda un gran saludo a Que Sea Rock. Bueno, gracias, igualmente. Así que, bueno, fiel seguidora. Sí. Y a toda la gente que nos está acompañando, a Juan Pablo Carófalo, que también les manda saludos. Bueno, no quiero nombrar a nadie porque siempre quedas mal después, ¿viste? Siempre queda alguno descolgado, Dani. Alguno descolgado. Claro. Siempre... Bueno, amigos. Bueno, querido, ¿nos vamos escuchando otro tema de Mr. Vicious? Sí, Enloquecer. Enloquecer. Exactamente. Temazo. Temón. Bueno. Abrazo grande, abrazo, flaco. Saludos. Que sea rock. Te sigo escuchando. Te esperamos en 15 días, ¿eh? En 15 días vamos a estar ahí. Un abrazo para... Che, un abrazo para Hernán Carlos también, ¿eh? Sí. Gracias, querido. Hoy me reclamó. Se fue. Saludo. Hola. Sí, ahí está. Ahí estamos. Abrazo, ahora sí. Abrazo, Dani. Chao. Cuídate, querido. Nos vemos. Chau. Muy bien, ahora sí. Nos vamos escuchando a Mr. Vicious. Sí, Hernán Carlos, saludo. Por la duda si se cortó. Saludo a Hernán Carlos. Esto es Enloquecer, Mr. Vicious, aquí, en Encrucijada Difusión. Tiene que seguir. Todos dicen que soy loco por ti. Esa noche vamos a vivir tanto descontrol. Esta noche vamos a sentir el poder del rock and roll. Yeah, yeah.

Bien, aquí estamos nuevamente. Pasan exactamente 37 minutos de la hora 22. Don Colman, sí. Estamos escuchando de fondo a esta gran banda que está pegando la vuelta después de un largo tiempo. Está pegando la vuelta. ¿Cómo se interpretaría eso? Ahora no vamos a enterar. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar con el amigo Domingo Alifrato, el baterista de Psicosis. Domingo, querido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, perfecto. ¿Nos escuchás bien? Perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo andás, querido? Todo bien, todo bien. Acá acabamos de cenar. Buenísimo, así bien. Así que ya estábamos. Una birrita. Panza llena, corazón contento. Exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿domingo o domingo? ¿Cómo te decimos? No, domingo. No me gusta domingo. Ah, domingo. Está bien, está. En realidad no me gusta. Sí. No me gusta de ninguna de las dos de mi nombre, pero bueno, es lo que me tocó. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Es lo que vino. Claro, exactamente. Bueno, sí, a mí también. Yo me llamo Carlos, pero bueno, el Alberto, el segundo, no me gusta. Entonces siempre soy Carlos Colman a secas. A secas, claro, exacto. Pero claro, bueno. A mí me castigaron, no me ni segundo, porque si me hubieran puesto segundo, digo, bueno, un segundo nombre, pero ni eso. Me liquidaron. Ahí, claro. Sí, bueno, yo porque nos pasó, bueno, Carol, que le mandamos un beso grande, que fue cuando me pasó el contacto, estaba Mingo, por eso. Sí, no pasa nada. Bueno. No pasa nada, igual ya es una costumbre, al domingo se le dice Mingo, es así. Claro, exactamente, sí. es verdad. Bueno, contanos de cómo es Psicosis cuando... Esta vuelta, ¿no? Es claro. Vamos a lo importante. Bueno, Psicosis es una banda que se armó en el año 94. 94, estamos exactamente. Hablando, sí, estamos hablando de hace un tiempito, ¿no? Sí. Se armó con la formación. A ver, tuvimos una vuelta justamente, está pegando la vuelta, escuché que decían. Sí. Porque justamente volvimos a la formación original. Ah, buenísimo. Se armó como un trío. Sí. Sí, en su momento se armó como un trío. Luis Ereter en guitarra y voz. Sí. Marcelo Lancón en bajo y coros. Y bueno, y yo en batería. Esa fue la formación original del 94. Del 94. Sí, grabamos un disco con esa formación que se llamó Psicosis. Bueno, sí. Tocamos bastante. Después cerca del habrá sido en el me acuerdo de las eliminatorias para el Mundial de Francia, así que supongo que fue en el 97. Marcelo se aleja de la banda, el bajista. Mirá, ni sé por qué, la verdad que sí, no sé, no me acuerdo. De hecho, hace poco, che, nos preguntamos y no, ninguno sabe qué pasó, pero bueno, nada. Mirá vos, cosas de la vida, ¿no? Vaya a saber uno. Sí, bueno, la banda siguió igualmente. Bueno, vino a reemplazarlo. Bueno, yo nombre de pila, Sebastián, que sí. Era un guitarrista amigo de la banda, pero bueno, se colgó el bajo un tiempo. Después, bueno no era la de él. Bueno, pasaron distintos bajistas. Sí. En el año más o menos 14-15 tuvimos un impas. No nos separamos, pero dijimos, bueno, nada. Dejamos de tocar juntos, sí. Hicimos proyectos distintos con Luis. Claro, como que se cortó solo, digamos, el tema. Sí, pero, o sea, seguíamos ligados. Lo que sí. No, musicalmente no, pero seguíamos ligados porque, bueno, aparte tenemos una amistad, imagínate, en 94. Claro, no, olvídate, ni hablar. ¿Viste? Y bueno, y ahora antes de la pandemia, 2017-2018, no sé por qué. Cuestiones de la vida, del destino, sí. Se encuentra con Marcelo. Mirá. En un lugar va a haber una banda y se encuentran. Y bueno, y ahí surgió este reencuentro, esta vuelta. Bien, ¿no? bien ahí. Bueno, bien ahí. Nos agarró la pandemia, que nos tuvo 2 años parados, como a todo el mundo. Claro. Uh-huh. ¿Fue en ese año más o menos cuando decidieron volver a juntarse, el año de la pandemia o anterior? Antes, un año antes por lo menos, que habíamos arrancado como trío, de nuevo a ensayar. Claro. Y bueno, después vino la pandemia y todos adentro. Qué bárbaro. 2 años más o menos. Ahí se cortó, ¿no? O ahí siguieron. Se cortó, sí. No, a ver, se cortó el laburo de banda, seguíamos en contacto, todo. Claro. El laburo de banda se cortó. Sí, se tuvo que cortar, obligatoriamente. Claro. ¿No? Obligatoriamente, bueno, hasta que todo fue cediendo, nos pudimos volver a juntar a ensayar. Sí. Ahí surgió la posibilidad de incorporar una chica para cantar y hacer coros. Sí. Jessica Quiroga, que tiene una voz tremenda, que bueno, la van a escuchar ahí en los coros. Uh-huh. Y incorporamos también un guitarrista, Johnny. Sí. Que también, que es un poco de todo, un todoterreno, le digo yo. Ah, porque, bueno, bien. Hace teclados, hace guitarra, sí. Lo hacemos hacer un poco de percusión, o sea que del trío original ya pasamos ya a una formación un poco más compleja. Claro, una banda un poco más, bueno, más armada, digamos, con más integrantes. Más integrantes, con teclados, segundas guitarras. Sí. En realidad no es una segunda guitarra porque se reparten el laburo, ¿viste? Y querido, te pregunto, de lo que vos, sí, habías contado de los discos que grababan allá por la década del 90, ¿quedó algún registro de eso? Y quedó algo, sí, algo quedó, seguro. De hecho, hay algunas canciones que ahora grabamos en el disco nuevo que son de aquella época, que las volvimos a grabar. Pero claro, sí, algo tenemos... Psicosis, que fue el primer disco. Después tenemos Azul, que bueno, es una canción que fue un simple, se salió como simple. Y había un disco en vivo, ¿no? También tenemos un disco en vivo grabado ahí en un teatrito de la calle Corrientes. Sí. Psicosis vivo. Y seguramente tenemos algo más, porque yo estoy seguro que grabamos más. Claro, claro. Pero ahora no lo tengo, porque sí, hay registros de eso. Del disco en vivo, seguro lo tengo el registro. Bueno, buenísimo. Tengo el CD y todo. Bien y ahí. Y lo otro, sí, están los registros. No tenemos físico los CD, pero tenemos los ADAT que se usaban en ese momento, las cintas, todo eso está. Claro. Sí, pero, y bueno, y ahora nos juntamos. Sí, decime. No, te decía que bueno, después de este reencuentro y de reformatear la formación, bueno, grabamos este disco. Buenísimo. Que estamos presentando ahora. Domingo, bueno, vos nos contaste que sos miembro original o creador de la banda. Pregunto el por qué el nombre así de la misma. Uy, qué pregunta. Todo tiene un porqué, obvio, sí, pero bueno. Sí, lo que pasa es que, a ver, entiéndanme todos. Sí. Pasó tanto tiempo que hay cosas que vos decís, ¿por qué? Claro, no sé por qué. Me olvidé. Sí, me acuerdo del momento que tuvimos una reunión, bueno, los tres, el trío original, sí, que era, había que poner el nombre, estaban las canciones, estaba todo listo, de hecho estábamos por entrar a grabar y no teníamos nombre. Claro, mirá vos. Fueron tirando distintos nombres. Sí. Y sin mal no recuerdo, este nombre lo tiró a Luis, el guitarrista. Nos mirábamos, sí, suena bien, sí, suena, o sea, es un nombre que suena... es rápido, no te lo olvidás. Bueno, dale, quedó. Le damos con eso. Psicosis, bueno, ahora si a él se le ocurrió por alguna cuestión personal que le pasaba, claro, por su psiquis, no lo sabemos. Bueno, no estaba, nunca lo blanqueé. ¿No estaba de moda la película en esa época? No, fue la película más vieja. Ah, es más vieja, capaz que alguna remake. Capaz que alguna remake. ¿No? No, la verdad que no sé. No, pero la película es más vieja, de los 70, ¿no? De los 50. No, me parece 50, es en blanco y negro, es de Hitchcock. No, es de los, sí, 60. No, mirá. No, yo pensé que era más acá. Creo que hubo una remake, como sí, por decir, eso, creo, por eso te digo, pero, me parece que en ese año. Bueno. Sí, pero no tuvo nada que ver con la película, ¿eh? No, salió. Está bien. Y bueno, y ustedes que bueno, el año 94 pasaron 30. Ahora, sí, hacia atrás, vos mirás la música en su momento cuando empezaron y ahora, ¿qué cambios viste y si fueron favorables o no? ¿Vos cuál es tu opinión? Y cambió la tecnología, claro, cambiaron los instrumentos y cambió o se incorporó la experiencia. Uh-huh. Exacto. Que tenemos tocando, claro, tenemos más experiencia. Yo en ese momento, claro, más años, recién, no digo que recién arrancaba con la batería, recién estaba estudiando. Sí. Mismo los chicos, bueno, el bajista siempre fue un superdotado siempre con el instrumento. Claro, claro. Marcelo, la verdad que es un cañón como toca lo bajo, pero bueno, más que nada nos dio experiencia, ya sabemos lo que hacemos, más afianzados estamos en los instrumentos. Sí, seguro, seguro. Y bueno, y aunque parezca mentira, cuando nos volvimos a juntar, nos sentamos y dijimos, che, ¿cuál hacemos? ¿Hacemos aquella? ¿Te acordás? Sí, dale. Y nos sentamos y salió. Mirá qué bueno. Y salió. Bueno. Bien, bien ahí. Bueno, eso es lo que a uno en el subconsciente le queda, ¿no? Después de tanto tiempo, claro, haber estado juntos y tocado, eso es como que te queda ya registrado en el chip. Sí, sí, sí, sí, en la memoria que uno cree que no lo tiene, exacto, y bueno, lo exacto, tiene. Exacto, exacto, exacto. Sí, ¿y sí, cómo viene la movida del nuevo disco? Sé que están presentando por ahí el corte que después vamos a escuchar al final de la charla, pero están laburando en otros temas, falta laburar, ¿cómo viene el tema del disco nuevo? Bueno, el disco nuevo, te comento un poco, lo grabamos en un estudio de Aedo, me van a matar porque no me acuerdo el nombre. Sí, lo vi. No, porque yo la verdad que no me ocupo de eso. Yo me dicen, che, ¿te gusta este estudio? Grabamos acá, claro. Sí, dale, fuimos, sí. Lo vimos. Tenía una mesa, mira, tenía la mesa que tenía el estudio analógica, mirá, de los 70, era del Flaco Spinetta esa mesa. No me digas. Una mesa gigante. La historia que tiene eso, ¿no? Sí, lo grabamos con la producción de Javier López. Sí. Para el que no lo conoce, Javier López hoy está tocando con Juana la Loca, tocó con Palo Pandolfo. Claro. O sea, tiene una trayectoria importante. Seguro, seguro. Tocó con Leo García, ha participado, no ha grabado, pero ha participado en sesiones con Gustavo Cerati. O sea, es un tipo joven, pero que tiene mucha mucha experiencia y mucha mucha visión de lo que es la producción. Bueno, nos produjo el disco. El disco está íntegramente grabado. Ustedes tienen unas cositas más, tengo entendido que tienen. Algunas cositas, sí. Sí, bueno, que todavía queremos mantenerlas ahí. Uh-huh. Se pueden poner así, pero sin... De fondo. Sin mucha difusión, de claro. Fondo. Faltan mezclar algunas cosas, pero prácticamente ya está. Tenemos el corte, tenemos el crudo, digamos, pero el corte sí, el corte está terminado. El corte está terminado, que es el que le estamos difundiendo, y ya en estos días creo que otra de las canciones que ustedes tienen ya va a subir también a Spotify, así que va a estar ahí. Buenísimo, bien ahí. El segundo bien corte. Ahí. Bien, sí. Bien. ¿Y cómo vienen con el tema de algún show programado? ¿Hay algo de eso o todavía están enfocados de lleno en el disco y después recién se verá fechas como para salir a tocar? No, fecha sí. Bueno, terminamos un video la semana pasada que creo que ya en los próximos días ya va a estar editado. Sí. También con el corte, en verdad. Y ya la tenemos fecha que, mira, se confirmó ayer, así que es medio primicia. Mirá. Ayer confirmamos vamos a presentar el 12 de octubre, sábado 12 de octubre, en un teatro de la calle Camarones, vamos a presentar el disco. Bien ahí. Se llama Metauro el teatro, en la calle Camarones al 2200. En octubre esto. 12 de octubre presentamos el disco. Y el disco está más o menos, sí, pautado para esa fecha, ¿no? Para salir también. Sí. Justito, todo junto. Sí, el disco ya ni bien esté terminada la mezcla, que falta muy poco. Ya vamos a ir subiendo semanalmente, vamos a ir agregando las canciones para que pronto ya esté completo ahí. Bueno, escucho una canción de fondo que... Sí, está sonando algo de fondo ahí. Sí. Bueno, tranqui. El que escucha o el que quiere escuchar Psicosis, ¿cuáles serían las influencias ustedes musicales? ¿Quiénes son sus referentes, artistas? Y la banda Psicosis tiene influencia en Bowie, tiene influencia algo bueno, no es lo que están escuchando, pero tiene algo de Nirvana, tiene más, va para ese lado. Uh-huh. Bueno, tiene mucho de... Yo lo cargo a Luis, le digo, vos sos un pichón de Coleman, porque tiene, él no lo nota, pero claro, pero tiene muchas, le noto muchas cosas de Coleman, de cómo, ajá, compone, de cómo toca. Mirá. Él no la ve, pero sí. Bien, mirá. Tenemos, y viene todo por ahí, bueno, de acá, no sé, Cerati. Sí, sí, seguro, seguro. Vamos por ese lado. Yo que tuve oportunidad de escuchar los tres temas que tenemos, más allá del corte, sí. Tenemos la gentileza de la producción de Psicosis, que no pasó dos crudos más. Que insistió bastante. Claro, que insistió bastante. Sí, lo pude escuchar los tres temas y hay algunas cositas del Radiohead también ahí, Radiohead, sí, Radiohead, sí. Ahí está bueno, sí, está sí, bueno. Totalmente. Está muy buena la fusión, o sea, las influencias y se nota en el sonido. Sí. Sí, bueno, eso es mucho aportó también la producción. Javier aportó mucho de eso. Claro. Lo que son las teclas y todo, aportó muchísimo. Él, de hecho, tocó. Seguro. No solo produjo el disco, sino que tocó. Todavía no habíamos incorporado a Johnny. Sí. En ese momento, y sí, son todas cosas que agregó Javier. Buenísimo. ¿Y los temas, quiénes son los que los escriben? ¿Entre todos o hay uno específico? No, estos temas son del trío. Uh-huh. Del trío. No le quiero llamar la formación, bueno, digámosle la formación original. Ya hoy ya no somos un trío, porque los chicos que incorporamos son parte de la banda, no es que son ni invitados, ni son parte de la banda. Sí. Pero sí, siempre en general, bueno, digo que estos temas los compuso el trío porque ya estaban cuando vinieron los chicos. Claro. Pero nada, viene Luis con una idea, una letra, una melodía y lo vamos armando, vio Luis o Marcelo, yo con alguna idea ahí, una letra ahí medio bocetada y lo vamos armando en la sala y sale. Buenísimo, buenísimo. Bien, bien ahí. Te pregunto, sí. Ahí estaba mirando en la gacetilla de difusión que nos mandó el manager. Carol de prensa. Ah, manager de mujer, así. Sí. ¿No? Bueno, sí. La tapa del disco, ¿cómo fue eso? De la idea de armarlo con algo de inteligencia artificial. Y la idea, en realidad, la idea surge de un amigo de Luis que es diseñador y se dedica a este tipo de cuestiones. Sí. La realidad es que a mí me llegó, ¿te gusta? A ver, ¿qué letras? Buenísimo, listo. O sea, yo para eso soy medio rústico, ¿viste? Claro, a mí sentarme en la batería, dame dos palillos y... Y déjame tocar. Y déjame tocar. Claro. Pero lo diseñó Luis junto con el chico este que es diseñador amigo de él. Sí. Nada, se les ocurrió hacerlo. Había un poco de urgencia también, vamos a ser honestos. Claro. Teníamos el corte ya para subir. Sí. Y había que, bueno, hacer una tapa y... Seguro. Y bueno, digamos que ayudó la inteligencia artificial que, viste, hoy acorta caminos. Algunas cosas están buenas, para otras no tanto. Claro, bueno, pero... Pero bueno... También en este caso sirvió. Contemos que tiene un significado la tapa. Sí, sí, sí. La tapa tiene un significado. Tiene significado con lo que es la letra también de la canción. Claro. A medida que vayamos subiendo distintas canciones va a haber otra tapa. O sea, esa no es la tapa del disco. Ah, no. Yo pensé... No, digamos que es como... es la tapa como del simple. La tapa del corte, claro. Ah, perfecto, claro, perfecto. A medida que vayamos subiendo canciones, van a tener distintas tapas cada corte. Bueno, bárbaro. Y lo que no tenemos hecho todavía, ni siquiera bocetás, la tapa del disco. Bueno, tranquilo, pero hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo. Bueno, yo pero te bueno, había... eso sí. Es la tapa del corte. Yo te había preguntado influencias de la banda y tuyas, en lo tuyo, o sea, en la batería. ¿Qué batero te gusta? Hay un montón. Si arrancamos yo soy muy fanático de los bateros argentinos, Acá hay bateros del carajo. A ver, decime. Acá hay bateros del carajo. Alguno que te haya tocado, que te haya marcado. Y lo tenemos a Pomo, ¿no? Bueno, yo soy grande, ¿no? Claro, claro. Lo tenemos a Pomo, a Moro. Sí, no, ni hablar. Federico Gil Solá, el primer baterista de Divididos. Exacto. Que en realidad fue el segundo. Claro. Es verdad. Jorge Araujo fue el primero. No, perdón. Gustavo Collado. Sí. Araujo también es un animal. Sí. Lo que pasa que es más técnico y a mí me gusta más el estilo de Gil Solá, que es el mismo que tiene hoy Catriel, que Catriel es otro animal. Desfachatado. Claro. Claro, viste que es que le pegan, que da miedo. Araujo la acaricia y suena de puta madre. Sí, sí, no, pero yo voy para el lado del batero que la caga a palo. Es verdad, tenés razón. Federico Gil Solá tiene, o tenía como baterista de Vidos, el estilo muy parecido a como toca Catriel hoy. Bueno, no sé si lo sabes. Fue profesor de Catriel. Ah, mirá, ¿en serio? Viene de ahí, sí, sí, sí. Ah, mirá, vos, no se entera. Sí, fue profe de Catriel. No la tenía fue esa, profe, ¿eh? Fue profe de Catriel y de ahí viene porque le tienen un estilo muy similar, sí, sí. Fue profe de Catriel, bueno, y para Catriel también es su referencia. Su referente, claro, exacto. Tengo entendido, por ahí después Catriel por ahí dice otra cosa y está bien, lo dice él, ¿no? Pero claro. Yo tengo entendido que es su referencia. Claro, claro, perfecto. Y bueno, después me gusta el Cielo Raso, el batero de Cielo Raso, también es una bestia, sí, con la batería. Muy buen batero también, sí. Abril Sosa, bueno, que es otro estilo, claro. De Catupecu. Exacto, exacto. Abril también es un batero del carajo, o sea, tenemos unos bateros de puta madre. De la hostia, sí. Sí, sí. Bueno, ahora que te tenemos acá, estás agendado y para el Día del Baterista te saludamos como saludamos a todos los que hemos entrevistado nosotros acá. Muchas así gracias. Que el año que viene te vamos a saludar como todos los que han pasado acá, que han sido entrevistados, como dije recién. Exactamente. Así bueno, que, muchas gracias. No, por favor. Domingo, te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros. Lo mejor para Psicosis. Para lo que viene. En esta presentación, 12 de octubre. ¿Querés recordar dónde y a qué hora? Sí, la 21 horas va a ser en Metauro, se llama el teatro, es en la calle Camarones 2201. Igualmente a ustedes les va a llegar la invitación porque buenísimo. Están más que invitados. Dale, les va a llegar la invitación. Y seguramente estaremos. Las entradas van a estar en venta en plataforma. Sí. Uh-huh. Es de ayer esto, no tengo mucha data. Claro, pero claro. Bueno, las entradas las vendemos por, o sea, como hoy se estila, por plataforma, así que acá va a ser muy distinto. Por tiquetera. Sí. Bueno, perfecto. La info la van a tener en el Instagram, que es psicosis.rock.ok. Exacto. Así es. Ahí va a ir apareciendo toda la info y bueno, y obviamente que le vamos a hacer llegar la gacetilla de prensa. Buenísimo. Y las invitaciones para la fecha. Recordemos el Instagram para la gente que está escuchando y los quiere conocer, @psicosis.rock.ok. Exacto. Así. Bueno, querido Domingo, te mandamos un abrazo enorme. Las puertas del programa están abiertas para lo que necesiten, para cualquier fecha, para cualquier novedad que tengan. Aquí estamos presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, gracias por el tiempo que se tomaron en que nos demos a conocer y en pasar nuestra música. No, por favor, un gusto. Un gusto y un beso y saludos a Carol, la de prensa, y a todos los chicos de la banda. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo enorme a los dos. Y gracias, espero, querido. Espero que nos veamos pronto. Buenísimo. Dale. Nos vamos escuchando chau. En verdad, entonces, el corte de Psicosis, aquí en Que Sea Rock.

conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, 10 minutos pasan de la hora 23. Aquí entramos ya en la última hora del que sea rock número 162, sí, de Don Carlos Colman. Estamos aquí en FM Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes. Nos pueden escuchar a través de la página web www.fmradiobox.com. También, obviamente, llevándonos en su celular la aplicación desde Play Store, Box FM 102.9, y el WhatsApp 11 6400 7047. Don Colman. Sí, seguimos con 13 grados 2 décimas. Sí. Salió un cachito ahí afuera al balcón. Está linda la noche, ¿eh? Sí, pero está medio fresquito. Está medio húmedo. Es húmedo, me parece. Sí, húmedo. No, sí, no, lo que mata es la humedad. Exactamente. Y estaba viendo acá uno de los que tenemos acá televisiones. Que volcó un micro con más de 40 pasajeros en la ruta 2. Exacto, fue temprano esto, ¿eh? Fue temprano, fue a 3 de la mañana, creo que había sido. Qué bárbaro. Si bien los conductores nos dieron negativo de alcohol, de alcoholemia, el micro ya tiene 25 multas por exceso de velocidad. Y bueno, ¿no tienen un control los micros hasta 90? Habían puesto, sí, la máxima es 90. Sí. Supuestamente tendrían que estar con el controlador de velocidad, que exacto, eso ya viene incluido en los vehículos de este porte. Sí. Pero muchos de los vivos, o sea, los empresarios, sí, los que manejan las compañías estas de viajes, claro, se lo sacan el limitador para que los micros sean más rápidos y puedan meter más viajes, obviamente. Claro. Los choferes van casi sin dormir, los mandan ida y vuelta. Con poco descanso. Con un poco descanso. Y después, bueno, ocurren estas cosas. Sí, que bastante leve salió porque no hubo muertos. Sí, obviamente. Pero bueno, podía haber sido peor. Bueno, muy bien. Presentamos lo que viene. ¿Cómo no? Aquí en Que Sea Rock. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás creíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música en una vuelta más. Segunda presentación de Una Vuelta Más aquí en Que Sea Rock, a cargo del sí, señor George. ¿Cómo anda, George? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos, pasando la noche. Y sí, no queda otra. ¿Qué va a hacer? Aquí tenemos que seguir. Seguro. Así que, bueno, vamos rapidito con la columna. Vamos, tranquilo. Bien. Sí, venimos medio jugados con la hora, pero bueno, no importa. Venimos bien. Sí, veníamos bien. Hemos estado hoy peor. Sí, seguro. Hoy tenía un dato que seguramente, o quizá lo tenga Colman por allí en las efemérides. A ver. Claro que hoy, 25. Bueno, a ver, la columna de hoy obviamente versa sobre el 25 de julio. Sí. ¿No? Acontecimientos que pasaron el 25 de julio. Exacto. Hoy, 60 años de que el disco de Hard Days, el 8 días a la... No, anochecer un día agitado. Ah, ¿vale? Sí. Decena Hard Days Night. Ese disco de los Beatles, bueno, hoy cumple 60 años de llegar al número 1. Qué guay, un aplauso para los Beatles. Así que bueno, en un principio iba a ir por ahí la columna, pero bueno, no, decidimos ir por otro lado. Pegó un volantazo. Pegamos un volantazo, nos vinimos un poco más acá. Exacto. Y casualidad, dos, una es un disco y otra es una canción que precisamente hoy cumplen 35 años. Oh, ¡qué bárbaro! ¿Cómo ya pasa el tiempo? Así, como pasa Oca. Sí, así que nos plantamos en el 25 de julio de 1989. 89, ¿sí? Mira, qué bárbaro. Así que ahí vamos a, bueno, primeramente, según el orden de la hoja de ruta, sí, vamos a escuchar a Vincent Damon Fournier. ¿Eh? ¿Quién es? Si me puede bajar un poquito la cortina. Ah, sí, sí, ya estamos. Sí, ¿Quién es? Alice Cooper. Excelente. Claro, exactamente. ¿Está bien la cortina ahora? Sí, está bien, está bien. Bueno, está bien. Perfecto. Fue el integrante de, bueno, del Alice Cooper Group. Así que, bueno, pero tras 7 discos de estudio junto con esta banda, bueno, Alice Cooper, que fue más conocido obviamente después por este nombre, se separó de sus compañeros para, bueno, comenzar a hacer una carrera en solitario, sí, ¿no? precisamente producida por su representante, por Jeff Gordon, que, bueno, representante y manager, sí, era el primo de Flash, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. Pero bueno, él mismo también lo alentó de alguna manera a separarse del grupo y comenzar a hacer una carrera solista, ¿sí? Así que bueno, obviamente Alice Cooper o Vincent, al ser el vocalista de la banda, era ya conocido precisamente con el nombre de Alice Cooper, así que a partir del disco Welcome to My Nightmare. Excelente, ¿no? ¿Cómo es? Estuvo repasando. Vayan a estudiar. Pero por supuesto. Welcome to My Nightmare. De Chuck Holman. ¿Qué es traducido al castellano? Sería. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo sería? Y no sé, bienvenido a la pesadilla, bienvenido, Nightmare. Claro, exactamente, bienvenido, ¿viste?, a mi pesadilla. ¿Viste? Bueno, espera, ¿viste cuando uno dice la madre entiende, aunque el bebé habla. Bueno, acá lo mismo. Claro. Excelente. Bueno, entonces, a partir de este disco, Vincent se convierte definitivamente en su alter ego, que es nada más ni nada menos que Alice Cooper. Y bueno, pero para ir también un poco resumiendo, esto fue en el 83, y bueno, en el 83 ahí hubo medio como un bajón en la carrera. En el 86 sacó otro disco que tampoco, medio como que pasó sin pena ni gloria, sí, pero un poco también por las adicciones, Alice Cooper era, adicto al alcohol por sobre todas las cosas. Entonces tuvo como una especie de tuvo una interrupción en la carrera precisamente después que sacó el disco en el 86 por una cirrosis hepática. Se tuvo que internar y bueno, claro, tuvo que recuperarse. Así que, pero de la mano de otro productor, Alice, bueno, consigue volver al éxito y ahí sí, ahí nos vamos plantando en el año 1989 cuando sale este disco, Trash. Gran disco. Nos estamos refiriendo al disco Trash. Exacto. Del año 1989, que salió precisamente un 25 de julio de ese año. Hubo un cambio de sello discográfico, también, claro, fueron muchos los cambios. Y la importantísima colaboración, ahí sí cambió de productor. En este caso, Desmond Child es el que fue el conductor y coautor de nada más ni nada menos que 9 de las 10 canciones que tiene este disco. Exacto, exacto. ¿Sí? Sí. Así que es un disco cortito, un disco de 40 minutos, pero un disco muy bueno, muy bueno, muy intenso, ¿no? Es lo que iba a decir. Precisamente el sonido de Alice Cooper se mete ya hasta el fondo, dicen, del rock melódico, ¿eh? Porque también tiene una balada, creo que es el tercer o cuarto, el tercer corte. Exacto. Es una balada de aquellas. Así que, bueno, este es un álbum de grandes vuelos, dicen por allí, cuyas sesiones de grabación nadie quería perderse, ¿eh? Sobre todo los músicos que tenían o tienen a Desmond Child como un verdadero amigo y apoyo profesional. Hubo, a ver, varias colaboraciones en este disco, ¿eh? Participaron, por ejemplo, a ver, los Bon Jovi, mirá. Sí. Participó también Richie Zambrano y dos ex Alice Cooper, Winger, sí, Kip Winger y Kane Roberts. Estos son dos ex compañeros de la banda de fines de los 70, de Alice Cooper. Muy bien, muy así bien. Que como ya dijimos, este disco tiene 10 canciones, entre ellas con el track número 1 es Poison, después es House of Fire, ¿no? Qué grande. Ahí, sí, espectacular, normal. Espectacular. La Casa de Fuego. Y, claro, y la balada que dijimos, Only My Heart Talking. ¿Por qué hablas así? Estas tres canciones fueron más o menos los cortes de difusión del disco y sonaban por todas las radios en aquel año 89, ¿sí? Y bueno, principios de los 90. Inclusive en diciembre del 89 se grabó parte de la gira que comenzó a hacer Alice Cooper con este disco Crash, ¿no? Exactamente. Así que, pero esto fue en diciembre de 1990, se editó ese VHS en ese entonces. Claro. VHS. Así que, mamá. Sí, VHS. No. Alice Cooper Crash the World. Así se llamó. Pero bueno, vamos a darle una vueltita más a este disco. Vamos. De Alice Cooper. Le ponemos un poquito de potencia. Y escuchamos Why Trust You aquí en Una Vuelta Más en Que Sea Rock. We'll trust you. Muy bien, Don George, así escuchábamos entonces a Alice Cooper. Así es, Why Trust You, ¿sí? Exactamente. El cuarto corte de este disco Trash del año 1989, que precisamente salió un día como hoy, un 25 de julio. Qué bueno. Así que le estamos poniendo 35 velitas. Y también le estamos poniendo ahora 35 velitas a una canción. A cruzar los dedos. A una canción. Sí. Gran canción. Claro, a una canción que este single salió un día como hoy. Sí. Sí. Sí, esta canción a mí me encanta porque me encanta, es el álbum, que bueno, obviamente si capaz lo sí, vas bueno, a decir. Pero, sí, claro, claro. Claro, si digo Easy Strain, si digo Duff McKagan, ¿sí? Si digo Slash, bueno, Slash, si digo Rose, Slash, sí. Ya lo dije todo. Ahí lo tenés, al pelo todo. Guns N' Roses, y esta canción es el tercer corte de ese disco. Claro, exacto. Sí. ¿Es así, Coleman? Sí, lo que yo quería decir es que este álbum es uno. ¿Viste cuando vos decís están todos los temas buenos? Sí. Bueno, este es uno de esos álbumes y tiene los más grandes hits. De Guns N' Roses. Sí. Exacto. Acá cuando cantaba Axel, ¿no? Y siempre cantó Axel. No, ahora canta la tía. No, es Edita Carrió. Excelente. Bueno, no en vano pasaron casi 40 años. Claro, exacto. ¿Mm? Claro, porque este disco, bueno, fue precisamente el primero, ¿no? El primero con el que se conocieron. Claro, hubo un disco anterior. Un disco anterior que salió después. Claro, que fue reeditaron. Guns N' Roses Live. Exacto. Que fue medio en vivo y el que tiene paciencia entre otros temas. Perfecto. Ajá. Bueno, muy bien, pero de la canción que estamos hablando es de Night Train. Gran tema, ¿eh? Sí. Claro, que es, como lo dijimos, es el tercer corte, el track número 3 del disco de. ¿Cómo se llama el disco, Coleman? Appetite for Destruction. Exactamente. Appetite for Destruction. ¿Por qué hablas así? Es el quinto sencillo de este disco. Que bueno, se convirtió en una, como bien lo venimos diciendo, se convirtió en una de las canciones más conocidas de la banda, pero. O casualidad, o no sé qué, no fue incluida en los grandes éxitos de los Guns. ¿Qué va? Esta canción no está incluida. Qué raro. No está incluida. Cuando yo lo fui a ver en el año 92 y 93, cuando vinieron acá, la tocaron, claro. En vivo la tocaron las dos. En vivo claro, sí. Que la tocaron sí, pero en los discos recopilatorios de los Guns. No. Esta canción no está. Bueno, ese es el detalle. Pero, bueno, obviamente la canción es una dedicatoria, nada más ni nada menos que una marca de vino. No, ¿en serio? Pero sí, pero no cualquier vino. Es una marca de vino barata, llamada Night Train Express. No. Así se llama el vino. Bueno, obviamente esta marca de vino fue muy popular en la banda, entre los Guns, precisamente por su bajo costo y su alto contenido de alcohol. Nada más, nada más ni nada menos. Le ponías un fosforito en la boca y hacía una antorcha. Y más o menos, dice, vivíamos en Gardiner Street Studio y teníamos un huevito de habitación. No teníamos dinero, pero conseguimos algo y fuimos a la licorería. Así que sucedió que tenía este fantástico vino llamado Night Train que te emborrachaba por $1, nada más. Ah, bueno. Claro, $1 costaba. Claro, claro. Bueno, ¿te acordás en la época de Menem una vez que apareció en vinos adulterados? Creo que era Mancero y Soy Cuyano o algo así. Sí, creo que sí. ¿Te acordás? Sí. Sí, bueno, similar. Claro. Entonces, por Dios. Acá los Cadillac tendrían que haber hecho una canción de Mancero. Claro. Claro, por ahí. Bueno, pero más o menos por ahí va la historia. Esto lo dice entonces Duff McKagan, que dice $5 Ojo, con esto. $5 si no contabas la historia. Así que por eso. A ver, ¿sabes qué? Como quedaban más doblado que... Se ve que pegaba lindo, ¿eh? Exactamente. Así que, bueno, la canción fue escrita in situ, según la banda. O sea, todos estaban tomando Night Train mientras componían la canción. Oh. Pero bueno, claro. Pero según Slash, la música fue compuesta por él y por Izzy. Después, bueno, estaban sentados en el piso de la habitación. Después, bueno, Slash se enfermó al día siguiente, pero Izzy y Duff continuaron con la canción. Así que, bueno, esta es más o menos la historia que se hizo in situ, ¿sí? Como así lo van diciendo. Así que la banda siguió cantando la canción. Claro, estaban todo el día o todos los días tomando este Night Train. Este Night Train. Así que después de unos días que la banda iba con la música ya más o menos prearmada, iban cantando y cantando, hasta que, bueno, un día Axel, o al par de días, Axel improvisó las partes bottom up y fill my cup. Así que, bueno, fue así que armaron esta canción. Pero este aquí, como decía un gran conductor de televisión, que Ian J. Gallo Winery, que es la vinería que fabricaba este vino, los contactó. Ah, ¿no? ¿Sí? Los contactó a los Hans. Habrán pedido derecho a autor. Exactamente, para pedir los derechos por haber usado precisamente el nombre, la marca registrada. Mirá vos. ¿Sí? Sí. Claro. Pero bueno, por eso, entonces, porque a ver, claro, como para graficar, el vino se llama Night Train Express, ¿no? Sí, separado. Sí, sí. Pero el nombre de la canción está hecho como una especie de acope, de apócope, ¿eh? Fusionan la T de Night con la T de Train, entonces el nombre de la canción es Night Train, todo junto. Claro. ¿Sí? Con una sola T, precisamente para no tener problemas con la vinería, pero la vinería los contactó y llegaron a un acuerdo de pagarle solamente el 30% de las regalerías por lo que juntaron por la canción. Exacto, ¿sí? Exacto. Llegaron a ese acuerdo. Bueno, algo arreglaron. Sí, algo arreglaron. Seguro. La historia entonces de este Night Train de los Guns N' Roses, que hoy cumplen 35 años. Y lo escuchamos en el final de esta vuelta más. Vamos a escucharlo. Se queda ahí, ¿no? Para el próximo bloque. Por supuesto. Listo. Aquí me quedo hasta las 12 de la noche. Gracias, querido, ¿eh? Vamos. Vamos con Guns N' Roses. Night Train. Excelente. Motor on. Well, I got one chance left in a night like La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. '59, nacimiento de David Ball, tecladista del grupo Soft Self. ¿Por qué hablas así? Porque como corresponde hablo. ¿Por qué hablas así? Sufrí una embolia. Y en el 33 nacía James Brown. ¡Ah! I feel good. Entre otros. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente. 40 minutos pasan de la hora 23. Último tramo de Que Sea Rock. Estamos aquí en Vox FM 102.9. Don George, ¿sigue ahí? ¿Está Jorge? Sí. Ah. Sí. Opa. Fíjese. Se corta. Sí, se está haciendo una actualización. ¿Otra vez? ¿Qué cosa? El WhatsApp. Ah. Tac. Sí, alguna... se escucha medio raro. Jorge está... Sí, no, estoy escuchando entrecortado. ¿Escucha entrecortado? No, entonces tiene que ser algo del Wi-Fi, ¿eh? ¿Escucha bien ahí? Ahora sí. Bueno, vamos a tratar de hacer la parabólica entonces. Ahora bien. Vamos a meternos de lleno con cartelera, con Info Rock y con Efemérides, obviamente. Efemérides, sí. Arrancamos directamente de la ciudad de Lugano, la Baticueva, con el señor George Pietrafés. Bueno, muy bien, se acaban las vacaciones de invierno. Oh, vamos a ver, Sí, no, mejor así. Qué rápido que pasó, Bueno, qué sé yo. School of Rock se presenta, el musical, se presenta hasta el 28, ¿sí? El 28 de este mes, sí. Hasta el domingo, en el Teatro Gran Rex, en la Avenida Corrientes 857, ¿sí? La protagoniza Sofía Pachano. Sofía, sí, Pachano. Así que bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, es la más conocida del elenco. Claro. Uh-huh. Y bueno, por sobre todo lo que también destacamos la semana pasada, que tiene un elenco rotativo de 39 chicos y chicas, o niños y niñas, bailarines. No. ¿Sí? Así que espectacular, está como para ir a verlo. Hay que, ya a esta altura del mes, prácticamente no hay ninguna moneda, pero hay que intentar. Seguro. Bueno, muy bien. Sí, también el domingo 28 tenemos a Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad, que se presentan en Rosario. Sí, se presentan en Rosario, en la Sala de las Artes, en Suipacha 98. Domingo 28, entonces, desde las 9 de la noche. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí a Tambiónica. Sí, pero Tambiónica está en el jueves 1 de agosto. Ya entramos en agosto, pero antes de irme de julio, teníamos por aquí el grupo de la semana pasada. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Se borró? No. ¿Qué perdió? Ah, bueno. No, ¿cómo estamos hoy? Teníamos una... a la banda... bueno, sí, listo. No lo tenemos más. Ah, no, acá está. Bah. Acá lo encontré. Bah, está chequeado, bah, todo esto. Está chequeado, sí, exacto. Claro, lo que pasa es que yo pensaba que era en julio, pero no. ¿Qué banda es? ¿El Cuelgue? No, el Cuelgue no. Oye, está dando un recital de la hostia el Cuelgue hoy, ¿eh? Unplugged. No, olvídate. El síndrome de Peter, o el síndrome de Peter, mejor dicho. Ah, excelente. En el Teatro Vorterix, el viernes 2 de agosto. Bueno, el síndrome de Peter, como lo venimos diciendo, es una banda que se formó en el año 2011. Sí. En Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires, aquí en La Matanza, muy cerquita de Villa Lugano. Muy bien, así que miren ustedes qué detalle. En este año, en 2024, volvieron de una gira por toda la costa atlántica, que incluyó San Clemente del Tuyú, sí, Mar del Tuyú y Santa Teresita. Esta fue la gira que hizo en la costa atlántica el Síndrome de Peter, que se presentan ahora el viernes 2 de agosto en el Teatro Borderix. ¿Bien? Bueno, bien. Bueno, nos vamos al sábado 3 de agosto. Allí se presenta la Bersuit Vergara Bat. Sí, en el Teatro Borderix, en Federico Lacroce, 3455, sábado 3. 21 horas. Y Ciro y los Persas, vamos subiendo de a poquito. Ciro y los Persas se presentan jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto, viernes 30 de agosto en el Movistar Arena. Y cerramos este bloquecito con Indios, que se presentan en Niceto Club el jueves 8 de agosto, ¿sí? En Niceto Vega 5.510, con las entradas desde 19 lucas. Coleman, tengo una noticia para ustedes. A ver, ¿qué? ¡Apa! Una noticia deportiva. El VAR, están ahora definiendo a ver qué pasa con el partido de rugby. Ah, también. Ahora, también en rugby hay VAR también, no sabía. Claro, pero lo están definiendo ahora, 6 horas después. El miedo que no estén revisando la jugada de la mano de Maradona en 86. Sí, capaz, una de esas sí. También. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, querido, todo gracias. Efemérides del 20 de julio del 81, lanzamiento del disco Pleasant Dream de Ramones. Bien, don Carlos. Gracias, querido. En el 66, nacimiento de Stone Gossard, guitarrista de Pearl Jam. 53, nacimiento de Dave Evans, primer cantante de AC/DC. En el 58, nacimiento de Mick McNally, tecladista de Simple Minds. 65, nacimiento de Chris Cornell, cantante de Soundgarden y Audioslave. Y en el 2017 muere Chester Bennington, cantante de Linkin Park. Muy bien, Travis regresa a la Argentina, luego de 7 años para actuar en el Gran Rex de Buenos Aires el próximo 7 de noviembre en el marco de su gira Race The Bar Tour, en un show producido por Phoenix Entertainment, la banda escocesa de rock alternativo ganadora de múltiples discos de platino y premios Brit, interpretará sus canciones clásicas y la favorita de los fans, repasando su extensa carrera. La preventa exclusiva para clientes Santander comenzará este martes. Este martes que pasó, el 23. Y comenzaron entonces. Sí, comenzó, exactamente. Bien. Y finalizada la preventa de Santander, Select iniciará la preventa Santander American Express por 24 horas o hasta agotar stock. Finalizada la preventa, qué quilombo esto de preventa. Métanse en www.tuentrada.com y ahí van a ver si consiguen. Métanse en ahí, sí, no den bola lo que estamos diciendo. La banda está disfrutando de una especie de renacimiento, ya que acaba de encabezar 4 festivales británicos en este verano europeo y además en los últimos años ha girado con sus álbumes clásicos. Así que bueno, el próximo 7 de noviembre, aquí en la Argentina, ¿qué va a ser? El Movistar, esto creo que es. Los Travis. El Gran Rex. Gran Rex. El día de Canillita. Exacto. Muy bien. George. Bien, Dante Spinetta se presenta el viernes 9 de agosto en el Teatro Borderix. También vienen cruzando el charco en el Movistar Arena, sábado 10 de agosto. Sí, no, cuidado. Con entradas desde 11 lucas. Poseidótica. Se presentan. No. Poseidótica. Todo junto. Bueno. Poseidótica se presentan el sábado 10 de agosto en el Teatro Flores, en Avenida Rivadavia 7806, en Flores. También un amigo suyo, Roberto, se presentan en el Niceto Club, Kevin Johansen, el jueves 15 de agosto. Sí, el jueves 15 de agosto, viernes 16 de agosto, dos presentaciones a falta de una. Sí, para de Kevin John Hansen, yo me acuerdo cuando fue un tema, el Stand with my baby, boludo, que fue por la novela. Por la novela Resistiré hace 20 años. Pegarse un tiro en el medio de... Después no escuché ningún hit más de John Hansen. Sí, sacó más discos. No dije hits, no dije discos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, tiene un par. No, buen músico. Como el ave Fénix, renació de entre las cenizas. No, nunca se fue, pero bien, bueno. Ese hit lo pegó eternamente. Bien, don Carlos. No, gracias a vos, querido. Lo tocará. Jueves 15, viernes 16 en Niceto Club, entonces en Niceto Vega 5510, 20 luquitas, vayan preparando desde 20 luquitas para ir a verlo. Y tenemos a los tipitos en el Gran Rex el sábado 17 de agosto, el Gran Rex en Corrientes 857. Y también tenemos a los dos minutos en el Teatro Porterix ese mismo sábado, 17 de agosto. Así que elijan dos minutos o los tipitos. Teatro Porterix, entonces, los dos minutos, con entradas desde 15 lucas. Y yo elijo dos minutos. Y bueno, en dos minutos se puede hacer un tipete. No, aparte un show cortito. Es un recital más corto. Bueno, adelante Colman. Gracias, querido. Efemérides del 22 de julio del 2008, lanzamiento del disco The Rules of Hell de Black Sabbath. En el 44, nacimiento de Rick Davies, fundador de Supertramp. En el 53, nacimiento de Brian Howe, ex cantante de Bad Company. En el 62, nacimiento de Luis Butrón, guitarrista que en la década del 80 formó parte de la primera formación de Soda Stereo y fue fundador de Metrópolis. Luego integró las bandas de Miguel Mateos, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, fallecido luego en 2019. Y en el 65, nacimiento de Javier Calamaro, cantante y guitarrista del grupo Frappé, Los Guarros y también etapa solista. Guasones presenta su primer documentary show acústico Grand Rex Volumen 2. Se llama así en English. Con motivo de su regreso a la sala más emblemática de la calle Corrientes, el Teatro Grand Rex, Guasones abre una pausa en su indómita fuerza visceral para presumir algunas de sus canciones más celebradas en formato acústico. Un abordaje... ¿Cómo? ¿Cómo? El Wi-Fi es. Un abordaje excepcional que le sienta como traje a medida. Registrado en noviembre del 2023, el especial Guasones Acústico Gran Rex Volumen 2 revive la épica de las dos noches en las que la banda de La Plata, liderada por Facundo Soto, se vistió de gala para lucir su rock and roll más pulido y elegante. ¿Le dio la pala, dijo? Sí, le dio la pala. Sí. Excelente. La fofofa. Sí. Sí. Y elegante, sí, también. Que se está masticando a la divorciada. Sí, que no. Está dando masa y masa. No creo. Y no justamente el de Tigre. Cuatro copas alcahuete. Bueno, sí. Muy bien, vamos con lo que va a suceder el sábado 17 de agosto, donde en Niceto Club, ahí se presenta Winona Riders. ¿Qué pasa? Gran banda, Winona Riders. Sí, Winona Riders en Niceto, entonces, Niceto Vega 5510, con entradas desde 10 lucas. Bueno accesible. Sí, buena banda, una banda muy buena para ver, hacer un rock así medio alternativo, está interesante. Bueno. Bien. Y aquí llegó, aquí está, aquí Balá. Llegó el cuelgue. En Movistar Arena, en Humboldt 450, el viernes 23 de agosto, pero ya se está presentando aquí en QSR. Viernes 23 de agosto, entonces, el cuelgue en el Movistar Arena desde las 9 de la noche. Bien. Y también tenemos a Capanga presentando el Asado Sotánico Tour. Asado Botánico Sur. Hoy la humedad como está, mamá. Si no vamos, che, mejor si no vamos. el viernes 23 de agosto. Más o menos. En el Estadio Flores, ¿sí? En la avenida, en el Teatro Flores, en la avenida Rivadavia hay 7800. Y por ahora voy cerrando con Las Pastillas del Abuelo, sí, que se presentarán en La Plata, sábado 23 de agosto, en el Hipódromo de La Plata, en la avenida 44 y calle 115. No sea vulgar, Goldman, no diga el mismo chiste de siempre. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. No, no dije nada, no, y yo tampoco iba a decir nada al respecto. Qué boludo, mamita querida. Entradas desde 35 luquitas para ver entonces a Las Pastillas el sábado 24 de agosto en el Hipódromo de La Plata. Bueno, la última de mi parte fue medio del día de la fecha 25 de julio del 89, lanzamiento del disco Trust de Alice Cooper, 80 lanzamiento del disco Back in Black de AC/DC, 83 lanzamiento del disco Kill 'Em All de Metallica, 2001 lanzamiento del disco Jessico de Babasónicos. En el 46 nace José Arias, ex percusionista de Carlos Santana. En el 69 Neil Young se une por primera vez a Crosby, Stills and Nash. Ese es excelente. Nuevo auditorio de Nueva York. En el 80 debuta en Kiss el baterista Eric Carr. Y en el 2020 muere Peter Green, guitarrista original de Fleetwood Mac. Yo pienso que no está en su sano juicio. La verdad que no. La última de mi parte también. El día de ayer se pusieron a la venta las entradas para el Cosquín Rock 2025. Hay promos para los muchachos que tienen la tarjeta del banco BBVA. Sí. 12 cuotas sin interés. Bien. La cuenta regresiva para el inicio del Cosquín Rock acaba de iniciar. Se promete ser una edición histórica. Por lo pronto será la número 25 de este encuentro musical, que nació en la Plaza Próspero Molina de Cosquín y que con el correr de los años se trasladó al aeródromo de Santa María de Punilla, su tercera y definitiva sede. Allí el Cosquín Rock se consagró como uno de los encuentros de música más importantes de Argentina y uno de los más convocantes a nivel internacional. De hecho, en la edición del año pasado, unas 100.000 personas asistieron al festival, del cual participaron, entre otros, Babasónicos, Ciro y los Persas Divididos, Las Pelotas, Duki, Lali Milo, Miranda, Molotov y Tiago, entre otros, obviamente. La edición 2025 se va a realizar el 15 y el 16 de febrero. Las entradas se van a poder adquirir, como ya dijimos, en 12 cuotas para los que tienen BBVA. Y se largó el día miércoles, ¿eh? Así que bueno, estén atentos los que quieran ir. No tengo idea de lo que debe estar el costo, pero bueno, debe estar saladito. Elevado un poquito. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, muy bien. Sí, nada, sí, Jorge. Como es una preventa, quizás salgan un poco más baratas. Y puede ser. ¿Por qué no? Tampoco se sabe en qué bandas van a estar. Claro. Entonces hay que aprovechar ahora. Después, total. Sí. Si se vende en la reventa. Claro. Listo. Exacto. ¿Mm? Es verdad, es cierto. Bueno, muy bien. Bueno. Hay que ir a ver al Duki, ¿no? ¿Duki estuvo el año pasado? Creo que estuvo el año pasado. No sé este año si estará. Ajá. Muy posiblemente. Seguramente debe haber muchos de estos muchachos de la música urbana, ¿eh? Seguro. Así que bueno. Una noticia para el productor de bandas. Sí, su productor de bandas. Sí, una noticia para el productor de bandas. Se va a tener que poner en contacto, y esto es cierto, ¿eh? Se va a tener que poner en contacto ahora con el DIPI. El DIPI, asesor de bandas emergentes en el gobierno de Javier Milei. Pensé que de cultura habían dicho. No. Asesor de bandas emergentes. Qué así grande, que el productor. Que se ponga en contacto con el DIPI. Mamá. Bueno, hay que agendarlo. Muy bien. Listo, ¿estamos, muchachos? Hay de todo en la viña del señor. Olvídate. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Tenemos en la dirección general de la emisora a la señora Claudia de Aporta. Un beso, Claudia. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guantes de Amianto. Gracias, gracias. No, a vos. Tenemos también, obviamente, como siempre, en la supervisión técnica y otros menesteres. Sí, claro, el señor Damián, el zorro Spadea. En su corcel, cuando sale la luna. Te saludo al zorro. Sí, gracias, querido. ¿Te parece que se quedó dormido? No. Se tiene que abrigar. Sí, eso sí, tiene que cruzar el patio. Estar viendo la otra vez dijo, estaba viendo Survivor, dijo. Ah, puede ser. También tuvimos hoy presente en la sección Encrucijada Difusiones. Presente vía telefónica el señor Daniel Panterrock Hernández. Gracias, flaco querido, un abrazo enorme. Vendrá la próxima semana, antes de vacacionar, sí, en la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludos, Hernán. ¿Se va de vacaciones? Sí, sí, el que tiene plata hace lo que quiere, Jorge. Sí, señor. Obvio. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente aquí en nuestra nueva columna, Una Vuelta Más. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Muy bien, saludos. ¡Saludos! Vendrá la próxima semana una nueva columna de la Escuela del Rock a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Después tendremos más adelante a la niña del séptimo arte. Una para ver. La señorita Romita Braldi. Saludos a Romy también, ¿eh? Saludos. Y al cuervo. Al cuervo, ¿eh? Todos bajo el apoyo logístico y edición de video a cargo de la productora Fantasma, obviamente. Gracias, amor, gracias como siempre por estar ahí presente y acompañando a Quillero y bancándome, sí, sobre todo. Sí, eso, el aguante, rescatemos el aguante, por favor. Artística voz en off y edición a cargo del Citroën Air Master Edition. Saludos al Citri, y a su Baticueva. Saludos al Citri, sí. Y te hicimos compañía directamente desde la ciudad de Lugano, directamente en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Gracias, querido. Muy bien. Saludos. Multifacético. Una cosa de loco. Sí. Aquí, face to face, el señor, mi amigo, Carlos Alberto, el gato, Colman. Y ahí del otro lado del no vidrio, gracias, el gracias. Señor Osito Interactivo Winnie Pooh Panda Petero Hormigo y el 7 de Roberto Carlos Ortiz. Muchas gracias. Besito de MG, te amo. Ya estoy para allá poner la pizza en el horno. Excelente. Bueno, ¿nos vamos? Capaz que duermo en la escalera, ojo. Sí, hoy puedo dormir en la escalera, Bueno, tenga cuidado. Cualquier cosa aviso. ¿Nos vamos, muchachos? Vamos, querido. Nos vamos escuchando a Ice Frehley en su etapa solista. A Esquiz. Exacto. Claro. Abrazo, che. Adiós. Buen fin de. Chao, Jorgito. Adiós. Se fue Julio. Hasta el jueves que viene. No, menos mal que se van los memes, ¿no? Nos vemos en Agostini. Pará un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pisaron todo el tema. ¿Por qué no hay que pisar la música? Y bueno, y si vos estás a cargo de eso, ¿cortó? Pero no, usted también es zorro. Mirá, se puso el antifoy. Está sumando su espada. Chao, bueno, nos vamos. Adiós. Nos vamos porque no va a pinchar, sino. Chao. Play.